Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Tres horas intensas de radio para entretenerle y tenerle informado en las mañanas del domingo. Cuando la ciudad se despierta y aún no ha cogido su pulso. Ansiedad. De tenerte en mis brazos. Cuando la gente madrugadora y deportista está llenando la acera de su barrio, haciendo su deporte favorito. Ansiedad de tener tus encantos. Cuando ustedes están preparando su desayuno, con sabrosas tostadas y un cafelito humeante. Tal vez esté llorando mis. Entonces, aquí estaremos a su lado, en los domingos de Paradigma. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme. Estreche mi retrato con frenesí. Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Buenos días. Y estamos en 1987, cuando parecía que no pasaba nada, pero que pasaban muchas cosas. Antonio Hernández Mancha, máximo dirigente de Alianza Popular de Andalucía, fue elegido anoche nuevo presidente nacional de Alianza Popular, después de la dimisión de Fraga y convocado un congreso donde como secretario general salió Arturo García Tizón y como vicepresidente Gerardo Fernández Albor, Abel Matute, José María Romay y Alberto Ruiz Gallardón, personas que luego dieron mucho juego, o algunas. Lo más destacado de su breve mandato fue que presentó una moción de censura contra Felipe González, que tenía mayoría absoluta y que Hernández Mancha perdió estrepitosamente. Solo tuvo 67 votos de Alianza Popular y Unión Valenciana. Antonio Hernández Mancha, 35 años, flamante presidente de Alianza Popular y sucesor, pues, de Manuel Fraga al frente de los conservadores españoles. Así lo ha decidido el Congreso de Alianza Popular, que acaba prácticamente de concluir en Madrid, en el Palacio de Exposiciones y Congresos. No fue un congreso a palos como se había augurado tantas veces desde fuera de las filas de Alianza Popular y como se temía desde dentro. La sucesión de Manuel Fraga quedó formalmente resuelta con el aplastante apoyo a la candidatura de Antonio Hernández Mancha para la presidencia del partido. Votos para el candidato Hernández Mancha, 1930. Votos candidato Herrero, 729. Y estábamos hablando del Congreso de Alianza Popular. Pero había voces que la hemos traído aquí hoy, que eran extraordinariamente bellas, ¿no? Podríamos decir. Se trata de Aretha Franklin. Aretha Louise Franklin nació en Memphis el 25 de marzo de 1942. Fue una cantante estadounidense de soul y gospel. Comenzó su carrera musical de niña cantando gospel en la iglesia bautista de Neil Bethel en Detroit, Michigan, donde su padre era predicador. Apodada Lady Soul, la dama del soul, o Queen of Soul, la reina del soul, fue la máxima exponente de dicho género y una de las más grandes transmisoras de gospel de todos los tiempos. En 1987 se convirtió en la primera mujer en entrar en el Rock and Roll Hall of Fame, que no sé lo que es. Comenzó su carrera musical de niña, viajó mucho desde su niñez y al viajar tanto no podía formar un gran grupo de amigos o una vida estable, pero sí que podía llevar la música con ella. Aretha Franklin alcanzó éxito comercial gracias a canciones como las que hemos escuchado o como Respect. Aretha está considerada como una de las 100 mejores cantantes de todos los tiempos. El muro marroquí. El muro marroquí o muro de seguridad es un conjunto de 8 muros con una longitud de 2.720 kilómetros construidos por Marruecos en territorio saharaui. Se empezó a construir en 1980 para separar a los saharauis de la zona rica donde se hallan los fosfatos de Bucra y de la zona pesquera, que era también de gran riqueza. Este territorio está bajo el control del Frente Polisario en lo que se denomina como territorio liberado. La construcción se llevó a cabo en varias fases, cada una de las cuales ampliaba el territorio marroquí. Cada 4 o 5 kilómetros hay desplegada una compañía militar y cada 15 un radar para informar a las baterías de artillería. Así como que el interior del territorio está completamente minado. Los activistas de derechos humanos son contrarios a la soberanía marroquí sobre estos territorios y actualmente el territorio está ocupado en su mayor parte por Marruecos, aunque la soberanía no es reconocida por las Naciones Unidas. Ley de punto final. La ley de punto final estableció la caducidad de la acción penal contra los imputados de delitos de desaparición forzosa, tortura, homicidio y asesinato. Fue presentada por el gobierno de Raúl Alfonsín. El Congreso la declaró nula más tarde en 2003, ya que Raúl Alfonsín llevaba en su programa que no habría impunidad para los crímenes de terrorismo de Estado. No fue así y en 1986 Raúl Alfonsín estableció la paralización de los procesos judiciales de los imputados. Convocada por la madre y abuela de la Plaza de Mayo, se organizó una manifestación multitudinaria que llenó todo Buenos Aires. Las leyes de punto final y obediencia debida, junto a los indultos de Carlos Menem, son conocidas como las leyes de la impunidad. Todos los jueves del año, a las 11 de la mañana, junto a la Plaza de Mayo, con lluvia, frío, calor, te esperaré, vida mía, frente a la Plaza de Mayo. frente a la casa rosada, la espina de tu mirada, clavada en mi corazón. Me dicen que no te fuiste, mi bien, que te desaparecieron, que te vieron en la cuneta cantando el gira de Carlos Gardel, que de pronto te fumaste, que te borraron del mapa, que ni siquiera naciste. En medio loca mamá te invento, con Malvina o sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas, mientras que los generales se dan al tango por los portales. Tango de las madres locas, coplas de amor y silencio, con vida se lo llevaron y con vida los queremos. Con Malvina o sin Malvina, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está? Los premios Goya. Los premios Goya se instituyen en el año 1987 y sería la consecuencia de la pujanza de nuestro cine en aquellos momentos, pero también la imitación de lo que ya era habitual en otros países, posiblemente con un cine de no tanta calidad como el que se producía en aquellos momentos en España, que llevaba ya un tiempo, ¿no? Pues como los Oscars, el BAFTA de Reino Unido, Premio Ariel en México, los César de Francia, el David de Donatello en Italia, Lola en Alemania. La figura de Goya para plasmar estos premios fue de lo más acertado, ya que este excepcional pintor se acercaba mucho a lo que el cine representaba en el arte de la representación o de la presentación, ¿no? El presentador en aquella primera edición de los Goya de 1987 fue Fernando Rey, y el gran protagonista fue Fernán Gómez, que con 4 Goya, 3 Viaja a Ninguna Parte, que incluía a la mejor película, mejor guión y mejor director, y otro 4 a la mejor interpretación masculina por su papel en Mambrú se fue a la guerra. Traemos parte del discurso que Fernán Gómez pronunció en los siguientes Goya, porque en estos no estuvo, ¿no?, que sería de 1988. Señoras y señores, con ustedes, Fernán Gómez. Respetable público, queridos amigos y compañeros, muchas gracias. No sé yo si la entrega de unos trofeos debe ser motivo de celebración, o más bien debería serlo de pésame, pues muchos más que los premiados son los que se quedarán sin galardón. Así como hay quienes piensan que en las religiones espiritualistas los funerales deberían ser unas ceremonias alegres, algo semejante, pero al contrario, puede pensarse de las entregas de premios en un sistema democrático. Utilizarlas para un acto festivo y rimbombante quizá tenga un punto de humillación para los no premiados, que son la inmensa mayoría. Podría, en cambio, organizarse una especie de ceremonia triste a la que los premiados no asistieran para no empañarla con su regocijo, en la que la música más alegre fueran unas sigrillas y en la que unos a otros nos rezáramos algo así como una letanía. Otra vez será, premio al mejor director, otra vez será. Premio a la mejor actriz, otra vez será. O podría plantearse algo totalmente opuesto. Una gran fiesta de consolación para los no premiados, a la que también se prohibiría la entrada de los premiados para que no hiciesen de menos a nadie con su soberbia. Una fiesta que fuese una verdadera francachela, una fiesta lujuriosa y cachonda, con mucho alcohol y porros y coca para los que lo hubieran menester, y muchas mujeres hermosas y hombres igual de hermosos y además divertidos, inteligentes y fuertes, en la que los frustrados pudieran desahogarse a gusto comentando el trabajo de los ganadores. Pero estos son simples divagaciones. La verdad es que España y su cine están integrados en Europa. ¿Y qué Europa? ¿Quién nos lo iba a decir? Es la abanderada de América. Bueno, la verdad es que escuchar a Fernando Fernán Gómez es una delicia, pero tenemos que seguir el programa. Y estamos ahora con Lola Flores. María Dolores Flores Ruiz nació en Jerez de la Frontera en 1923, conocida como Lola Flores, la faraona. Fue actriz, cantante y bailadora. Se inició en la copla, como actriz interpretó 35 películas. Muchas de ellas estaban ambientadas en un ambiente folclórico y andaluz. Fue una de las mujeres de la posguerra en hablar libremente de temas como la violencia de la mujer, las relaciones extramatrimoniales o la prostitución. Fue símbolo de una época de la España del siglo XX. Obtuvo reconocimiento en México, donde participó en numerosas películas. Se sentía identificada con una imagen flamenca y folclórica y de su ascendencia gitana. Su abuelo era vendedor ambulante. Estudió baile en Jerez y en Sevilla asistió a la Academia de Realito. Desde muy joven empezó a cantar en bautizos y fiestas privadas y algún espectáculo no muy importante, ¿no? Su debut oficial se produjo en 1939, después de la Guerra Civil, en el espectáculo Luces de España, con la compañía de Custodia Romero, en el Teatro Villamarta de Jerez. En 1987, la Fiscalía presentó una querella por delito fiscal exigiéndole una fianza de 145 millones de pesetas. En 1989, la Audiencia Provincial decretó su absolución. Fue utilizada por el Ministerio de Hacienda como caso ejemplarizante. Posiblemente todo nos viene en la memoria aquellos momentos de esta mujer, ¿no? Traemos una entrevista realizada por Julio Otero en la que explica el tema de sus impuestos con Hacienda. Que me digan lo que tengo que pagar y que me dejen en paz. Eso dijo nuestra próxima invitada cuando supo que el Tribunal Supremo la había condenado a 16 meses de prisión menor y a 28 millones de multa. Lola, buenas noches. Buenas noches, Sofía. Supongo que en algo sí estaban de acuerdo el señor Borrell y la señora Lola Flores, y es que cuanto antes se pronunciase la sentencia, mejor, para saber a qué atenerse, ¿no? Bueno, ¿sabe qué pasa? Que yo he sufrido muchísimo, ¿no? Yo tuve la culpa, por supuesto, la tuve. La tuve, pero sin intención mala. Eso ya lo he dicho muchas veces. Entonces, todo me vino muy deprisa. Yo trabajo, bailo y canto. Mi marido es guitarrista. Yo no he sido financiera jamás, ni he sabido de esto, porque he vivido 40 años con Franco. Y yo esa cosa me vino, el IVA, la declaración, todo muy deprisa, teniéndome que ir a trabajar, las facturas, no las encontraba. En fin, una serie de cosas que ya les he contado muchas veces y que no terminaríamos nunca de hablar, ¿no? Entonces, que me temo yo que podría usted haber ido a la ventanilla y haber dado 20.000 duros, 50.000 pesetas, pero no se me ocurrió. Yo dije, cuando tenga más dinero pagaré, sé que lo debo, porque tonta no soy, por supuesto. Ni quiero hacer fraude. Fíjate si no quiero hacer fraude, que dinero negro no tengo. Y he traído divisas desde el año 52 a España. No me las he llevado, las he traído. He españoleado, no porque sea un artista, sino porque siento a España dentro de mi corazón. Ojalá que muchos ministros, mucha gente, sintieran a España como yo la siento, de corazón, porque aquí me parieron. ¿Comprende? ¿Podrá usted pagar, Lola, esos 28 millones? Sí, sí. Voy a pagar los 28 millones, ¿está de acuerdo con la porque eso era lo que yo verdaderamente debería. Entonces, los 28 millones, yo quiero que me dejen en paz, los voy a pagar, gracias a Dios, porque el trabajo no me falta, los voy a pagar, y que ya no se acuerden más de mí, que se acuerden de tantos y tanta gente como hay por ahí, con multinacionales y con miles de millones. Yo soy una trabajadora que desde los 12 años estoy trabajando y me sentaron en el banquillo. Ahora... Bueno, y después de escuchar estas palabras de Lola Flores, seguimos. Atentado en Hipercor. La cuestión era no equivocarse a la hora de escoger con quién comía en la cafetería de la facultad de la Universidad del País Vasco. Y había que acertar el primer día porque después no era fácil cambiar de mesa. Impresiona ver a Jordi Morales, que quedó huérfano de padre y madre con 7 años, explicar que tuvo que contratar a un abogado para reclamar como víctima porque no fue considerada como tal por los tribunales. Impresiona escuchar el testimonio de Nuria Manzanares y Henry Vicente, que perdieron a sus 2 hijos y a la hermana de ella. ¿Cómo han conseguido que la Administración le reconozca las secuelas del atentado y les conceda prestaciones solo por enfermedad común? O escuchar a Xavier Valls, que se quedó huérfano de padre a los 9 años. Contar cómo su madre, ante el abandono institucional, envió telegramas de pésame a Jordi Pujol y Pascual Maragall como grito de protesta. Son algunos de los testimonios de familiares y víctimas del atentado de Hipercor de Barcelona el 19 de junio de 1987, en el que perdieron la vida 21 personas y otras 46 resultaron heridas. Perdón. Integrada en la exposición de la Feria de Hipercor, Barcelona 1987, en la Fabra y Coats, en San Andreu, no muy lejos de Hipercor. Una cercanía buscada porque fue este barrio el que sufrió especialmente el atentado, ya que aquí vivían la gran mayoría de las víctimas. Explica el periodista Francesc Valls, el subdirector de la edición catalana de El País, comisario de la muestra organizada por el Museo de Historia de Barcelona y que se integra dentro de los actos del memorial en el 35 aniversario. Fue en el 30 aniversario, pero ya estamos en el 35 aniversario del atentado. El 11 de diciembre de 1987 se produjo el atentado de ETA en Hipercor, que costó la vida, como hemos dicho, de 21 personas y 46 heridas. Hemos traído a este espacio un recorte de un periódico en el que se relata el calvario vivido por algunas de las víctimas para que se les considerara como tales. Hacía 8 meses que Barcelona había sido nominada para los Juegos Olímpicos y esto la convirtió en un objetivo de ETA. Yo estaba acostumbrado a verlo en la televisión y decía, pobre gente, ya muerto, que esto, pero es que nadie nos imaginamos que nos puede tocar a nosotros mismos. Estas son mis 2 hijas que murieron en Hipercor. Esta es mi hija Sonia, que tenía 16 años. Y esta es mi hija Susi, que tenía 14 años. Mi esposa en el momento de morir tenía 38 años y mis hijas 14 y 16. Hijas mías, vuestro sacrificio fue inútil, aún siguen matando. Porque después de vosotras aún ha habido 300 muertos más por culpa de la banda terrorista ETA. Pero me conformo con poder ver vuestras caras porque para mí os tengo en mi mente y en mi corazón tal como erais. Por la mañana habían estado las niñas mirando para ir a la playa porque siempre hacíamos camping y a comprarse los bikinis, a comprarse las cositas. Pero fueron las niñas a verlo. Y cuando la madre cerró la tienda al mediodía es cuando fueron a comprarlo con la madre. Yo sabía que habían estado por la mañana, pero... no sabía que habían vuelto otra vez a Hipercor. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando. Buenos días de nuevo, amigas y amigos de los Domingos de Paradigma. Y como es natural en este programa, pues vamos a dar comienzo a nuestro editorial de este domingo. Y empezamos con Estados Unidos. Estados Unidos cumplirá sus compromisos de restringir sus emisiones de aquí a 2030. Tenemos que evitar una catástrofe climática, dijo Biden. Pretende movilizar 370.000 millones de dólares para incentivar las renovables y promover la electricidad limpia, la energía eólica, la energía solar a vehículos eléctricos, a la aviación sostenible, los edificios eficientes o los procesos industriales más limpios. Se reducirán emisiones en 1.000 millones de toneladas y pedir a las petroleras que dediquen sus beneficios extraordinarios en más exploración y producción. Algunas contradicciones sí que se pueden apreciar en estas declaraciones. Por ejemplo, pedir a las petroleras más exploración y producción. Y es que una cosa es predicar y otra dar trigo. Avanzamos y la segunda noticia que traemos a nuestro editorial se llama A las ratas les gusta la música. La actividad neuronal actúa de una manera sincronizada ante estímulos acústicos y también en la rata. Para medir la sincronización de estos animales se escogió la sonata para dos pianos de Mozart. La originalidad de este estudio radica en que determina que los circuitos cerebrales de la rata son muy parecidos a los humanos. Por este motivo, considera el neurocientífico Juan Lerma que la posibilidad de que la música les afecte cerebralmente es una capacidad general animal o simplemente es que les gusta la música de Mozart. Y vamos con la selección nacional. Luis Enrique ya confeccionó la lista de los jugadores ante la expectativa de los medios y no sabemos si de los aficionados, que suponemos que también. Y nos extraña que no se hayan levantado voces ante el evento y si lo han hecho, no han tenido la repercusión mediática que en otros países, por ejemplo, en Francia, donde algunas ciudades como París, Marsella, Burdeos, Estrasburgo y Lille se han plantado y no instalarán pantallas gigantes para poder ver a su selección como se acostumbra en el país vecino en protesta por la situación de los derechos humanos, las condiciones laborales por las que han pasado los muchos emigrantes que han muerto de accidente laboral, más de 6.000 trabajadores que han trabajado en esas instalaciones y las repercusiones medioambientales que llevará aparejado este torneo. Y si no ha tenido más repercusión en más países es por los intereses económicos que este tipo de torneos lleva aparejados. Tanto es así que Qatar no tiene ninguna significación en el mundo del fútbol, pero por lo que se ve, nada tiene que ver esto con los intereses económicos que mueve. Y veo la cabecera de un artículo del Le Monde Diplomatique que dice: Qatar, la copa de más. toque, toque, toque, toque. Todo el mundo loco pa' que esto rebote. Toque, toque, toque, toque. Yo estoy llamando, papi, no te equivoques. Toque, toque, toque, toque. Todo el mundo loco pa' que esto rebote. Toque, toque, toque, toque. Yo estoy llamando, papi, no te equivoques. La noche está dulce, llegamos los Banshee. Prendimos el party, Chanel está Bulgari. Gastando los Benji, con todas las babies. Chichito de tequi, nos ponemos crazy. Tengo tanto flow que me copia barato. Palomo solo viste a los de su contacto. Yo soy lo que tú sueñas por un rato. Tú lo intentas, pero para mí esto es innato. Tengo tanto flow que me copia barato. Palomo solo viste a los de su contacto. Yo soy lo que tú sueñas por un rato. Tú lo intentas, pero para mí esto es innato. Toque, toque, toque, toque. Todo el mundo loco pa' que esto rebote. Toque, toque, toque, toque. Yo estoy llamando, papi, no te equivoques. Toque, toque, toque, toque. Dave Ayers. Nos llamó la atención que Javier Cerca se fijara en la figura de Dave Ayers, pero ¿quién es Dave Ayers? Es escritor y escribe en una pequeña barca que tiene atracada en la bahía de San Francisco y dice: voy allí, me siento con mi ordenador y escribo, y nunca he estado conectado a internet. Pero llegó la pandemia y tuve que ponerlo en casa, y es que tiene dos hijos en edad escolar y lo necesitaban para hacer los deberes online, y no os podéis imaginar cómo cambió la vida en casa una vez que lo instala. He estado unos meses en España y su hija viene para quedarse y hacer unos campamentos de español, y él promociona su último libro, El Todo, segunda parte de El Círculo, donde contaba la historia aterradora de una chica que trabajaba en El Círculo, una empresa entre Facebook, Amazon y Apple. El Círculo es Amazon, la empresa más grande y poderosa del mundo, también la más siniestra y la más controladora. La chica se infiltra para destruirla desde dentro. Dice que él no odia internet, lo que odia es la perseveridad de la red. Y sigue explicando por qué en Estados Unidos intentamos no vender mi libro El Todo a Amazon, y es que es muy difícil, porque están en todas partes. Son como un pulpo gigante y sus patas lo controlan todo. La impresión, la distribución, los metadatos, todo está controlado por Amazon. Al final conseguimos venderlo a través de 3.000 pequeñas librerías de Estados Unidos, pero consigues la mitad de dinero del que logras vendiendo tu alma. De eso trata El Todo, de este tipo de elecciones y de los sacrificios que hay que hacer para no ser tan controlado. Estuvo viviendo unos meses en Canarias para alejarse de Trump y quiere añadir algunas cosas que le han llamado la atención, y nos dice: créanme, aquí no hay violencia. La democracia es muy tranquila, incluso con partidos como Vox. Aquí la gente es más cuerda y más civilizada. En Estados Unidos no estamos del todo evolucionados, y esta evolución en Estados Unidos está por debajo de la de Francia, y España está por encima de todo. Cuando algún periodista español le dice que desde dentro no se percibe lo mismo, él contesta: allí estamos retrocediendo. Nos estamos convirtiendo en una teocracia cristiana. Grupos que parecen talibanes cristianos están tomando el control en muchas ciudades. Y cuenta un ejemplo. En Rapid City, una ciudad de unos 67.000 habitantes, habían retirado de la lista de lectura en un instituto cuatro novelas y unas memorias porque eran inapropiadas para estudiantes de segundo año de secundaria. Descubrió que un grupo de fundamentalistas cristianos se había hecho cargo de la junta escolar, y esa era la razón. Sin embargo, también descubrió que ninguno de los de la junta escolar tenía los niños en el instituto. La razón era que el libro tenía dos páginas que hablaban de sexo. Para muestra, un botón. Thank you. Y vamos con otra noticia. A vuelta con los combustibles fósiles. Mientras nos embarcábamos en un esfuerzo por descarbonizarse, los gobiernos gastan cifras astronómicas para reducir el precio de la gasolina y la electricidad. Según el FMI, un 6% de la economía se gasta en subsidios a los combustibles fósiles. La política energética está fuertemente influida por las grandes empresas petrolíferas. Este año hay en la COP27 un 25% más de lobby y grupos de presión que en Glasgow. Y dando un salto, si nos lo permiten nuestros oyentes, tanto en la guerra contra las drogas, como en el bloqueo a Cuba, como en el concerniente a la industria petrolífera, hay unos intereses tan importantes que impiden la resolución de estos problemas que tanto nos acucian. Los abogados cristianos y su querencia por el Partido Comunista Español. La jueza, a petición de los abogados cristianos, han paralizado cautelarmente la edición por parte de Correo del sello conmemorativo de los 100 años del Partido Comunista Español. Su venta estaba prevista para este lunes pasado. La emisión de este sello conmemorativo había suscitado el rechazo del PP, Ciudadanos y Vox. Sin embargo, no se sonrojan estos partidos, el PP y Vox, a la hora de votar en el Senado una moción contra el franquismo y el golpe de Estado. ¿Quiénes son los abogados cristianos? La asociación sin ánimo de lucro, eso dicen, promueven la cultura de la vida, la familia y se querellan con todo lo que se mueve. Su presidenta es Apolonia Castellanos. Dice que ella se ha erigido en defensa de la vida y de la familia desde la concepción a la muerte. Un poco tétrica sí que es. Ellos, o ella, desde ahora en adelante, la Polonia, sin embargo, no sabemos de dónde proceden sus ingresos, y es que dice que no reciben ningún tipo de subvención pública. Todos los casos los han perdido, dice Isabel Saavedra, que litigó defendiendo el drag queen contra los abogados cristianos, y es que en cada caso se piden fianzas de unos 3.000 euros por querella, que si pierden quedan en el juzgado. Los abogados trabajan 80 personas y 8 de ellos en nómina, 2 periodistas que llevan el gabinete de comunicación, 5 letrados y un responsable de campañas de marketing. Aunque sepan que pierden las querellas, lo que les interesa es estar en los medios de comunicación. El marido de la presidenta es Alfonso González Rodríguez, Vilariño, candidato de Vox al Senado en las elecciones del 28 de abril. Tienen alguna relación con la Sexta, con el Yunque, que según algunos periodistas sigue dos patrones, el ánimo de lucro y la agresividad ante cualquier ataque. Con esto ya tiene bastante. La manifestación. Creemos que ya se ha dicho todo de la manifestación del domingo pasado, donde el pueblo de Madrid ha apoyado unánimemente a su personal sanitario y rechazado la situación que vive la Comunidad de Madrid gestionada por Isabel Díaz Ayuso. Pero fue Esperanza Aguirre, aquel ángel externalizador, como lo llamó la Sexta, cuando a casi todos nos caía bien, cuando en 2020 había 1.200 camas menos que en 2014. En un programa de la 4, uno de los periodistas invitó a Esperanza Aguirre para hablar de la salud en la sanidad de Madrid. Fue en los tiempos del COVID. Dijo nada más que empezar, que en este espacio solo le daban voz a los médicos de izquierda. Entre los años 2010 a 2018, Madrid ha aumentado su población en casi 500.000 habitantes, mientras el número de profesionales de la sanidad pública ha disminuido en 3.300 profesionales, según los datos del Servicio Madrileño de Salud. Reconocía Esperanza Aguirre, promotora o madrina de Isabel Díaz Ayuso, que el PP lo que quería era privatizar la sanidad pública de Madrid. Hay que cambiarlo todo para que siga siendo muy bueno, que siga funcionando bien. Y es que nuestro sistema de salud actúa como reclamo para algunos extranjeros que vienen a aprovecharse de nuestra generosidad. Estos argumentos, que eran falsos, sirvió para que mucha gente lo creyera y aceptara su modelo de privatización como bueno. Y es que argumentos, si no los tenía, se los inventaba. El Ejecutivo Regional de la Comunidad dio un vuelco al modelo de sanidad pública, encargando a empresas privadas la construcción y gestión de la parte no sanitaria de esta infraestructura a cambio de dinero público durante 30 años. De esta forma, inauguró 6 hospitales. Pero ella decía que no se alarme nadie. Cambiar el modelo de gestión no es cambiar la titularidad de nuestros hospitales. Según ella, sus hospitales. Aguirre daba instrucciones a sus consejeros, que más tarde fueron a la cárcel, como Ignacio González y Francisco Granado, para que hicieran y deshicieran, pero siempre bajo su supervisión, y ellos serían los que decidían qué empresas entrarían a hacer este u otro hospital y que más tarde pagarían las campañas del PP en Madrid. El juez eleva a más de 3 millones el saqueo del PP madrileño a la sanidad pública para financiar las campañas de Aguirre. Las constructoras de hospitales y centros de salud estaban obligadas a abonar el 1% del presupuesto de cada contrato. De aquellos polvos, estos lodos. Pues ahora mismo hace falta dos medidas. Una, parar el sufrimiento de todos los sanitarios que ahora mismo están sufriendo por esta barbaridad que han cometido. Resetearlo todo, como dirían los informáticos, ponernos en punto cero y empezar a abrir los centros de atención de urgencias extrahospitalarias con la dotación adecuada en los sitios que sean adecuados y empezar a tratar bien al personal para que empiece a haber personal y no estar hablando todo el día de que no hay personal. Es que no lo puede haber. Con esta última medida lo que se ha logrado es que se marchen más profesionales. Esto no es cuestión de poner muchas pantallas en muchos sitios sin gente, no, ni teléfonos. Y si es así, pues es muy fácil, que nos echen a todos los médicos y que pongan pantallas. Esto no puede seguir así. Yo no puedo seguir trabajando en una situación en la que veo a mis pacientes cada vez con más demora en las listas de esperas para atenderles, haciendo auténticas virguerías al día, agotados para poder atender a todos los que nos llegan, sean en consulta o sean en urgencias. No puede ser que el dinero se vaya hacia la privada y que sigan desmontándonos paso a paso, agotándonos para que terminemos, dándonos de baja, efectivamente. Yo no me he dado de baja en los últimos 5 años ni una sola vez, pero no sé cómo estoy viva todavía y cómo me mantengo de pie. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mi...

Y vamos con nuestro segundo tema de hoy domingo. Y el título de esta canción es Colores, de Mártires del Compás. Y nos lo pide Rosa para sus hermanos. Vamos con el tema 3 y nos lo solicita Paqui para su marido Pepe, y es un tema de Bruce Spring, Dancing in the Dark. Just dancing in the dark.

ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Bueno, seguimos con el programa en este, en esta mañana de domingo. Y tenemos, y le toca ya a Manuel Mora, que lleva ya aquí un rato bailando, porque otra cosa no se puede... Hombre, claro, bailando, por supuesto. Bueno, pues este domingo nos traerá un personaje nuevo. Una novedad que contar y una efeméride distinta. El personaje Walter, la novedad física y química, como si eso en su sesión fuera novedad, y la efeméride que nuestro químico y físico se murió por estos días. Buenos días, Manuel. Buenos días, José Manuel. Mira que vos tengo hoy, tengo una voz hoy de haberme ido de fiesta el sábado, pero no es verdad, ¿eh? No es verdad, a ver si lo oyentes... La fiesta me dura desde el miércoles, me dura la fiesta, no. Tengo una voz un poquito tomada, pero bueno, sí es verdad que la careta se merecía eso, ¿no? Que habláramos de eso. Pues empezamos, efeméride científica. Vale, tal día como hoy, 20 de noviembre, pero de 1941, fallece Walter, como ha dicho José Manuel, Walter Ness, ¿vale? Un físico y químico alemán, pionero de eso de la química física o de la física más química. Una rama que relaciona de forma estrecha la energía y la materia, tratando los procesos de transferencia de calor y cómo se puede realizar un trabajo en ella. Calor que tendría que tener yo en la garganta ahora mismo, que me estoy quedando ronco. Ness fue un pionero en esta disciplina, sobre todo por el postulado del tercer principio de la termodinámica, los dos primeros para el próximo día, que se denomina también teorema del calor, en el cual se habla de que la entropía de una materia tiende a anularse cuando su temperatura se acerca al cero absoluto de temperatura. O sea, 0 grados Kelvin, una temperatura algo más baja que la registrada en Hamburgo en invierno. ¿Pero qué es esto de la entropía? Pues la entropía es una magnitud postulada por físicos que habla del desorden del universo y de la tendencia natural del mismo que tiende a los sistemas desordenados. O sea, tendencia natural de cualquier habitación, de cualquier adolescente, en cualquier parte del mundo. Y tendencia que yo argumentaba a esas edades a mi señora madre para no ordenarlo y, por tanto, no contradecir al vasto universo. Nuestro amigo Walter fue un modelo científico, curioso a reventar, que se interesó por temas como la termodinámica, la electroquímica, la química del estado sólido o la fotoquímica, además de estar relacionado con desarrollos tecnológicos como la lámpara incandescente de circonio e itrio, empleada actualmente como fuente de rayos infrarrojos, o la invención de dispositivos como balanza o incluso un piano eléctrico con amplificadores de radio, o sea que le daba todo. Con todo esto, normal, le concedieron el Premio Nobel de Química por sus investigaciones en 1920, pero se lo dieron curiosamente en 1921. ¿Y eso por qué? ¿Olvido del cartero? ¿Pérdida de ruta de la paloma mensajera que llevaba el galardón al cuello? Pues no, simplemente porque las candidaturas de ese año no se ajuntaban a los criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel, el tío que puso en marcha este reconocimiento y del cual hablaremos otro día. Y con esto cierro la efeméride para dar entrada a la termodinámica, una ciencia química que habla de la energía más física. Just to keep my right mind, just to try to stay whole. I wanted a partner to be his friend, not just his wife. I work hard for my children. Pues, mientras que María del Mar está aquí buscando cosas, María del Mar, que te he pillado. Pues como hoy hemos ido hace unos segundos, me voy a tomar un caramelo que me ha puesto aquí José Manuel, hoy hablamos de la industria. Concretamente os voy a hablar de la primera revolución industrial. Primero porque casa completamente con esto de la aplicación de la disciplina termodinámica de hacer andar una caldera, generar vapor, mover un pistón y obtener un trabajo mecánico. El ejemplo típico de libros y manuales de ciencia. Así que hoy hablaremos de termodinámica o de la energía que mueve nuestro mundo, queridos oyentes. La parte de la física implicada, las ecuaciones sobre energía, postulados científicos y demás jerga espesa que tanto os gusta, si eso para otro día. Así que desde aquí un saludo para mi señora que me estará escuchando y que le prometí que no iba a dormir a los oyentes hablando de la termo más estricta, ya que la aguantamos ambos mientras estudiamos la carrera de química, si bien es cierto que ella sufre lo entrópico que es un servidor. Y tengo que decir, María del Mar, José Manuel, Alfonso, ya que estás aquí, que he recibido muchas llamadas telefónicas. Y me han parado incluso en la cola del supermercado, con eso de que me pasa con los griegos, que si les tengo tirria y ojeriza, que si la musaca no me gusta, o porque rechazo los afamados yogures griegos del estante de los lácteos. Pues, por todo esto, y desmintiendo estos supuestos, hoy sí, en nuestro repaso histórico, empezaremos y le daremos bola a nuestros queridos griegos y usaremos la ya estrenada máquina del tiempo que nos trae un testimonio de Herón de Alejandría, gran inventor científico, matemático y tecnólogo heleno, que tenía un día normalito en su agitada vida de intentar mejorar la existencia de sus congéneres. Herón, en su ronda habitual como vendedor de equipamiento científico doméstico por las calles de Alejandría, llega una bonita oikos, casa griega de la época. Buenos días, señora, ¿me prestaría usted algo de su tiempo? Buenos días, caballero. ¿Cuál es el motivo de llamar a estas horas tan tempranas en oikos ajenos sin recibir invitación? Pues justamente eso. He pegado y las puertas no se han abierto automáticamente. ¿No ha pensado usted en ser la dama de Alejandría más adelantada de su época, evitar el uso excesivo de esclavos y sobre todo ser la envidia de otras damas, Elena? Con este revolucionario invento de... ¿Invento? ¿No será usted uno de esos que llaman científicos y que no siguen fielmente las doctrinas filosóficas? Pues sí, señora. Soy Herón de aquí, de Alejandría, inventor de autómatas y otros dispositivos que hacen la vida menos trabajosa. Pues lo siento, en esta casa no nos interesan ni los inventos ni la ciencia. Pero señora, deme usted un minuto. Le hablaré de mi fuente de invención, la fuente de Herón. Una fuerte surtidora de agua en circuito cerrado que será lo más comentado en sus reuniones sociales. Lo más comentado en mis reuniones, dice. Lo más comentado sería asistir a una buena comedia de Sófocles mientras disfrutamos de la diatriba y los pensamientos más puros del filósofo de todos los tiempos antiguos y venideros, Aristóteles. Pero señora, no me cierre la puerta, que tengo algo más que ofrecerle. Un invento que habla de las presiones, de la energía que mueve el mundo y que revolucionará su cocina poniendo blando los garbanzos. Creo que la llamaré olla de Herón. Que no, que lo siento. Herón o como se llame. No gaste más de mi tiempo. Mire, que es muy tarde y todavía mi hijo, el filósofo, no se ha levantado. Hasta luego. Pues tan un buen portazo. Herón se va pensando que mal vendedor es, dándole vuelta a eso de haberle dicho que no a ser representado por la empresa de marketing del muy famoso Aristóteles. Pues sí, queridos amigos y amigas de la ciencia, no tengo nada en contra de los griegos, solo algo de pelusilla con respecto a algún filósofo famoso. Y es verdadera. Mi corazón lo tiene ganado Herón, un magnífico inventor que se adelantó a su tiempo y que hablamos en semanas anteriores de eso de los autómatas o los inventos que gracias a poleas y la energía de una caldera en combustión movían manos, escanciaban vino o abrían puertas. Algo muy adelantado a su época y que no volvió a estar, excepto en la llamada revolución industrial. Y sin querer, pero queriendo, entre sus ingenios ya hablaba de molinos de viento y de cómo aprovechar la energía eólica para el bienestar de sus congéneres, unas máquinas de las cuales hablaremos otro programa y así pues me renováis el contrato, ¿no? Creo yo, ¿no? Sin embargo, por anticipar y porque María del Mar y José Manuel me están mirando con cara de entonces, ¿para qué traen los griegos si no es para hablar de ello en esto de la termodinámica aplicada? Os hablaré del llamado motor de Herón, la máquina eolípila, el primer motor de combustión y primera máquina térmica de la humanidad. Un ingenio en el cual el líquido contenido en una esfera es calentado por su base y tubos adyacentes adheridos harán de escape de la presión del vapor resultante. ¿Eso qué? Pues una máquina cuyo funcionamiento nos recordará, y iremos a la cocina en el ejemplo más visual, a la pesa o válvula de escape que gira cuando la presión de vapor de la olla exprés está a tope y empieza a moverse, momento clave para lo cual los garbanzos del puchero, qué rico y qué invento más andaluz, estén blando y en su punto. Y es que eso de las distintas energías, las transferencias de energía entre cuerpos, los estudios de presiones, y eso de los gases no era tema de nuestros filósofos griegos, pero también es verdad que no se había desarrollado ni los medios ni la tecnología para poder hacer esos experimentos. Así que esto de la termodinámica durmió pues en el letargo científico que a veces supone un avance que está a punto de eclosionar, pero que no lo hace, hasta el siglo XVII. El primer hito fundamental tuvo que ver con un experimento, tipo el hormiguero, que incluyó muchos caballos y una esfera de metal. Un experimento en el cual se mostró la efectividad de la bomba de vacío y el concepto de presión atmosférica. En 1654, Otto von Guericke, científico alemán y burgomaestre, o sea, el alcalde del pueblo de Magdeburgo, llenó una plaza de espectadores, abarrotada, lo recordamos, ¿no? Viniendo incluso hasta el emperador del Sacro Imperio Romano, que digo yo que poder convocatoria que tendría el alcalde, supongo que tendría una buena verborrea, mejor voz que la de un servidor, y vendería bien el producto. En una demostración de casi de un circo de tres pistas, nuestro científico unió dos esferas metálicas de su invención, formando una esfera completa, y retirando el aire de ambas, realizando vacío con una bomba de vacío de su invención también, dejando el conjunto a presión negativa, o sea, a presiones menores que la atmosférica, cerrando todo el sistema con una válvula para mantener la presión en el conjunto. Hasta ahí no nos hemos perdido ninguno de los que estamos en la mesa, ¿no? Puso la esfera en medio de la plaza, le enganchó en ambos lados cuerdas y en primer lugar fueron tiradas por un grupo de hombres fortachones que no logró separarlas. Seguidamente se engancharon dos tiros de 8 caballos en cada lado y solo con grandes esfuerzos equinos y después de un tiempecillo se logró separar. Posteriormente y ante el asombro de toda la audiencia, se repitió el experimento, pero esta vez la esfera la separó nuestro científico, una vez abierta la válvula de escape y por tanto dejando entrar aire en este sistema cerrado. Pues este experimento, tan sencillo o tan visual, demostró que las presiones de los gases era una magnitud a tener en cuenta y de camino le daban la carita a la idea de Aristóteles de eso que de la no existencia del vacío en la naturaleza, que recordamos que era perfecta, una naturaleza perfecta. Posteriores investigaciones en esta línea sacaron todas las leyes científicas de los gases que se cumplen a rajatabla, sobre todo si son ideales, pero es que no hay nada ideal en la naturaleza, con lo cual no se cumplen. Añadiéndole una válvula de vacío, quitábamos el miedo a una explosión de este ingenio, pero pensando, ¿y si añadimos un pistón y un motor de cilindro? Pues eso, que se realizó en 1697 por parte del ingeniero Thomas Savery, hizo que se construyera el primer motor de la era moderna, que abrió otra línea más de investigación, aquella basada en el uso del calor para generar un trabajo. Investigaciones que tuvieron su cenit en la puesta en marcha de ingenios que usaban combustibles fósiles como el carbón. Invenciones como el ferrocarril, usado por primera vez como medio de locomoción en 1814. O el barco de vapor, que era una serie de libros, que me acabo de acordar, que leía yo de chico. Pero que en 1807 se cruzó el río Hudson haciendo el primer viaje entre Nueva York y Albany, convirtiéndose, por tanto, en un medio de locomoción usado. Pero sobre todo estos ingenios pusieron en marcha las calderas de muchísimas fábricas, remodelando el sistema de producción de materiales manufacturados e iniciando, como todos conocemos, una gran revolución, la primera revolución industrial, que supuso transformación a todos los niveles, sobre todo, y señalo solo dos aspectos, el modelo de ciudad, que se volvieron masificadas con esto de llegar las industrias a la ciudad, y en el aumento de la población mundial. Un dato que os dejo, en solo 100 años la población mundial dobló la cantidad de humanos, pasando de 1.000 millones a 2.000 millones de personas en solo 100 años. Una revolución que fue de la mano de la recién nacida disciplina de la termodinámica, aquella que nos habla de la conversión entre energía y trabajo. ¡Ay, que recupere la voz! Y para eso, brevísimas notas termodinámicas para acabar la sección que suenan a examen. No me resisto a preguntar un domingo por la mañana. María del Mar. ¿Qué voz tengo de haber salido de fiesta de profesor Cascao? Viejo. Si te digo que si prefieres 298 grados Kelvin o 77 grados Fahrenheit, ¿cuál elegirías como temperatura o prefieres mejor 25 grados Celsius? Pues me quedo con 25 grados porque lo entiendo. Lo otro no sé lo que estoy eligiendo. Bien elegido. Pues, aunque no lo sepáis, elija lo que elija, hablamos de la misma temperatura en ambos casos. Bueno, en los tres casos. Como el definir una escala de temperatura depende, cómo no, de estudios científicos, resulta que los grados Celsius se los debemos a Anders Celsius, un físico y astrónomo sueco, mientras que los grados Fahrenheit se los debemos a Daniel Gabriel Fahrenheit, físico, ingeniero y soplador de vídeo polaco. Me encanta ese dato que he encontrado. Suecia y Polonia no tendrían que llevarse nada bien y no aceptaba a pie juntilla la escala de temperatura de sus respectivos investigadores. Y da la casualidad que ni para los de Ikea, ni para los amantes de la balada de Chopin. La disputa se la llevó y se aceptó como unidad del Sistema Internacional de Temperatura, el Kelvin. Escala de temperatura creada por el físico y matemático británico William Thomson, primer barón de Kelvin. O sea que la escala de temperatura la tenemos que medir según el Sistema Internacional, el Kelvin. José Manuel. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí, presente. Presente. Levante la mano. Seguro que tu coche tira estupendamente. El sueldo que tenemos asignado por trabajar la radio, pues nos da para buenos vehículos, buenos coches. De eso que tiene una potencia de motor grande de caballos de vapor. Que es lo que pone CV en la matrícula, ¿eh? Caballos de vapor. ¿Pero sabías qué mide realmente eso de los caballos de vapor? Ni idea. Está dándole la cabeza vuelta como diciendo, no sé ni lo que mide. Pues resulta que te vas a quedar de piedra mucho más que con la preguntita, ya que esta medida de potencia se basa en referencias métricas. Concretamente, el caballo de vapor es la potencia que se necesita para levantar un peso de 75 kilos, más o menos lo que pesa Alfonso, un poquito más, un metro de altura durante un segundo. Tiene con cabeza, ¿eh? Sí. No. Pero repítelo. ¿Qué es lo que se necesita? La potencia que se necesita para levantar un peso de 75 kilos, ya no meto la morcilla, ¿vale? Un metro de altura durante un segundo. Esa potencia en vatio, que es la unidad de potencia del Sistema Internacional de Unidades, significa que un caballo de vapor corresponde a 735 vatios. Por cierto, esta medida es la más utilizada en Europa, lo del caballo de vapor. Excepto en los ya no europeos, pero sí muy británicos, los seguidores del rey Carlos III, y los muy American, que no sabemos a qué corriente siguen, que usan el caballo de fuerza o horsepower. Que digo yo, José Manuel, que eso mola mazo para una pegatina en tu coche. Horsepower. Ahí viene José Manuel con su horsepower. Y el caballo con la melena al viento en la pegatina. Oh, ¿no? Qué bonito. La equivalencia entre ambos caballos de fuerza o de vapor es de 1.3 a favor del caballo del sistema anglosajón de unidades. Una semana más y recuperando la voz y cerrando la intervención con polémica de este servidor vuestro, con cara de profe, ya lo dijimos la semana pasada, humor de científico y azote de la incultura científica, que viene recuperado la voz. Ea, a barear personas con cabezas poco científicas. A barear, anda que no. Yo bareaba cada algún alumno que si me escuchara. Hoy traigo un tema que va a levantar más ampollas que el roce de una buena ortiga y más gano que esa incómoda adolescencia que en el cuerpo se vuelve loco. Hoy traigo a esta mesa la pseudociencia, unas disciplinas que se creen y se venden como ciencia, pero que no lo son ni de lejos, ni por supuesto se soporta sobre el rigor científico de la ciencia. Pues nada, hoy sí que me apetece salir del estudio, José Manuel, te quedas sin científico de cabecera. Así que este apartado lo llamaremos pseudociencia, o aquello que, sin llamarse ciencia, va por la vida como ciencia, el típico trampantojo. ¿Qué son las pseudociencias? Pues diréis, son alternativas, os lo compro, queridos oyentes, son naturales. Bueno, tengo yogures en mi nevera que así lo pone en la etiqueta, pero ¿son ciencia? ¿Que salgan con premisas de la ciencia, con números de pacientes tratados y con relatos de lo bueno que es un tratamiento determinado, no te hace ciencia? Nada te va a hacer ciencia si sale persona hablando, son falacias. ¿Que se publicite como ciencia? Pues tampoco la deja en buen lugar. Y por supuesto, que tu vecina, aquella, la cotilla de lo bajo, que te comente cuando tú entras por el portal que hay una chica que vive en el bloque que se toma unos tratamientos con flores de Bach unido a seguir a pie juntilla al horóscopo porque le va muy bien y le ayuda en su día a día, eso, por supuesto, no le deja en buen lugar a la pseudociencia. Pero ¿qué pasa? Que esta disciplina tiene una cartera magnífica e increíble de clientes, seguidores fieles del último grito en terapias alternativas y que ven bien los postulados con aire científico que se verán esas terapias. Y ahí, en eso de publicitarse, las pseudociencias son top. Y encima no tienen que demostrar nada. Solo necesitan vestirse de ciencia y programar a los cuatro vientos las bondades de esa disciplina. En ese sentido, tengo que decir que les tengo envidia. Ya lo tengo que decir en esta mesa. Se vende mejor que la ciencia, así que, compañeros científicos y científicas del mundo, a vender mejor nuestros avances científicos. Ahí lo dejo. En este sentido, os relato las palabras del gran filósofo e historiador de la ciencia, Mario Bunge, argentino que nos dejó en la pandemia, que hablaba ya hace 40 años, antes del boom de las terapias alternativas, estas palabras. La pseudociencia no puede progresar, porque se las arregla para interpretar cada fracaso como una confirmación y cada crítica como si fuera un ataque. Como la magia o la tecnología, la pseudociencia tiene un objetivo primordialmente práctico, no cognitivo, pero a diferencia de la magia, se presenta a ella misma como si fuera ciencia, y a diferencia de la tecnología, no goza del fundamento que le da a esta ciencia. ¿A que sí? Aparte de todo esto, las características clave de todo para entender la inclusión de la pseudociencia en nuestro día a día es que, por un lado, son fáciles de entender para un público sin grandes conocimientos científicos, a partir de la divulgación de sus postulados que calan muy rápido, ¿vale? Y por otro, se sustentan sobre una terminología que recuerda a conceptos científicos, por tanto, que nos suena a ciencia. Un ejemplo muy extendido y que hace que a un servidor le sangre los ojos, es verdad, es la denominada energía vital o piramidal de algunos tratamientos. Desde el enfoque de ciencia, esos tratamientos se basan en errores científicos como crear o curar energía, potenciar la energía interna del sujeto o hablar directamente de la energía vital. Pues no, después de toda esta entradilla del final de intervención, hablaremos de alguna pseudociencia y pasaremos el tamiz a ver si cuelan o no. Y con esto tengo que deciros, José Manuel María del Mar, que me encanta el horóscopo. Alfonso, también me encanta el horóscopo. Creo que desde que tengo uso de razón he leído cada periódico, revista, buscando que contaba el signo zodiacal de aquí, vuestro servidor. Y he encontrado tanta magia, tanto buen rollo, que siempre he pensado que para mí, fuera del análisis científico, el horóscopo tendría que ser diario, leerlo para irnos a la calle y hacer buenas acciones y cambiar el mundo. ¿Pero por qué te crees tú que sales todos los días en el periódico? Hombre, pues claro, es que es maravilloso, te encuentras cosas maravillosas, además que son como positivas, ¿no? Hoy te vas a encontrar con alguien que va a cambiar tu vida. Y dices tú, ¿a que me lo voy a encontrar? Me lo voy a encontrar seguro y te lo encuentras. Lo mismo es tu compadre de yo qué sé. Bueno, sin embargo, esto no le quita que los preceptos sobre lo que se basa es una gran falacia. Un invento antiguo que aupado en la disciplina astronomía han servido desde siempre a charlatanes, curanderos y chamanes para vivir a cuerpo de rey a costa de quien vacaba a este rey. Y es que, salvo que me digáis lo contrario, el que una constelación, planeta u objeto astronómico se coloque justamente encima de la órbita celeste el día de tu nacimiento no va a estar relacionado ni con tu personalidad ni con las expectativas de usted, querido oyente. Así que esta pseudociencia no pasa el tamiz, pero que sepáis en esta mesa que a mí me divierte mucho y me encanta lo que dice. Hasta ahí bien. Por otro lado, me encantan las abujas. Pero no es que porque me guste hacer vudú, que me habéis mirado con cara rara de decir, esto lo hace ahora aquí un vudú. No. Tranquilo del estudio. Sino porque me gustan los tatuajes. Pero hay un uso de las abujas que habla de una pseudociencia muy extendida, la acupuntura. Es una pseudociencia, una disciplina, donde el paciente se le va insertando agujas en determinada zona, eso se sabe, para acabar con el puercoespín. Intentando reconducir lo que ellos llaman la energía del cuerpo, en su versión tradicional, como los chinos, o paliar dolores crónicos en su uso más científico. El uso de esta técnica, originada de la China más mandarina, se caracteriza por usar puntos específicos del cuerpo y usar el flujo vital, el llamado ki, y otra energía como el yin-yang, que son las fuerzas opuestas del universo que a mí me suena a la materia y antimateria. Estas afirmaciones no tienen ni rigor científico, ni hay una descripción ni metodología científica que avale el uso de animal ciencia. Sin embargo, la gente va a ponerse aguja hasta la uña del pie con el acupuntor de referencia y mejora su salud. Y eso es verdad, ¿eh? Mejora su salud a niveles incluso mejores que la prescripción médica. ¿Qué ha pasado aquí? El famoso efecto placebo, que lo hemos hablado en esta mesa, ¿no? Ataca de nuevo. El ir con ánimo positivo e inducir a tu cuerpo que ese remedio va a mejorar nuestra salud, pues resulta que hace que mejore. Y ahí la ciencia no tenemos que decir nada. Lo siento, pero yo me tengo que callar. Ahí no tengo que decir nada. Y ahora, mientras que bebo agua y recupero la voz. Venga. Te vemos ahí que tienes una cosa. Sí, sí, tengo aquí un gallo. Va a salir dentro a cantar. Vamos a hacer, querido oyente, un experimento en directo que todavía no había leído José Manuel y se va a quedar de piedra en exclusiva mundial. Vamos a medirle la estructura craneal en directo. Así que, María del Mar, me estaba aquí diciendo... Esto es lo que he dicho, digo, y has traído algo ahí. Así que, María del Mar, necesitamos un metro de costura. Vamos a medir, por favor, quítate. No José Manuel, no te muevas mucho que invalida la experiencia, ¿eh? Ahí está. ¿Cómo está? Mira. ¿Cómo va eso? Oye, pues tiene. A ver. Oye, ¿cuánto tienes, no? 90 y. La verdad, sí la cogí al revés. 93. Soy muy cabezón. No la cogí al revés, ¿no? No. Esto es lo que. Mira, esto es lo que mide. ¿93 seguro? 93. Esos son 50 y algo, está al revés, mira. 58. Para ponerte una gorra, José Manuel. Pues que sepáis, querido oyente, que el resultado es que José Manuel es un soñador, una buena persona y encima bastante inteligente. Confirmado pseudocientíficamente por parte de la frenología. Y es que el nacer en el siglo XIX te llevaba a esta maravillosa disciplina creada por el neuroanatomista alemán Frank Gall. Popularizada tanto en Inglaterra que se creó incluso la Sociedad Frenológica de Edimburgo y en la cual, midiéndote la cabeza y la conformación de la misma, podría saberse si ibas a ser un genio o potencialmente un asesino en serie. Todo tan científico que incluso llevó al cadalso a más de uno en aquella época. ¿Algo de científico en esto? ¿Pensáis que hay algo de científico en esto? Pues, aunque os parezca mentira, hay dos cosas que son científicas. Una de ellas es, y abrió ideas para la futura neurociencia y psicología, una de ellas que se hablaba del cerebro como el órgano principal del cuerpo y que existían áreas que albergaban funciones específicas en nuestro cerebro. Con lo cual algo de ciencia había, pero la frenología no. Yo creo que, José Manuel, que tú sí eres una buena persona, soñador, ¿vale? Y bastante inteligente. Por lo menos yo, no tenemos que hacer eso. Por último, en este repaso pseudocientífico, hablaremos de la homeopatía. Posiblemente la terapia alternativa más extendida, la que promulga influencers, gente eco-friendly guay y personas que hablan de tratamientos más naturales para frenar enfermedades tan cabronas como cánceres, leucemia o otras parecidas. Esta disciplina se basa en el lema tan sencillo como una sustancia que causa los síntomas de una enfermedad en una persona sana cura lo similar en una persona enferma o similar cura similar. Y fue desarrollada por el médico sajón Hahnemann en 1796. Rigor científico, menos 150 en la escala de rigor, más o menos. Similar a que comer patatas fritas palía el dolor agudo de migraña. Podéis comer patatas fritas, pero no se te va a quitar el dolor de cabeza. Sobre todo porque se basa en postulados como la dilución extrema aumenta la potencia del tratamiento y la memoria del agua permite recordar al principio activo. De esta forma, y llevando a pie juntilla estos postulados, se tomarían diluciones del principio activo de un medicamento en cantidades de millones de veces diluido. Pensad ahora, en un momento, que si a alguien le duele la cabeza y necesita un antiinflamatorio, como yo necesito en la garganta un antiinflamatorio, el que este se encuentre diluido un millón de veces no te servirá, por mucha memoria que traiga el agua, ¿no? Entonces, ahí lo desmontamos. Sin embargo, hay un gran problema con esta pseudociencia, y es que tiene una gran acogida, sobre todo en los países angloparlantes, incluso en redes sociales, con su magnífica publicidad a favor. Y existen muchos grupos sociales que rechazan la medicina tradicional totalmente y abrazan únicamente tratamientos alternativos, que incluso promueven que curan determinados cánceres, lo que he dicho antes. Así que esta pseudoterapia ni siquiera la pongo en el tamiz, al cubo de la basura del tirón. Terminando el debate y recuperando o perdiendo la voz, el uso de terapias alternativas, siempre que no suponga un perjuicio para el cuerpo y siempre que promueva el efecto placebo, el de la sugestión y el de afrontar enfermedades de forma positiva, yo lo valido, como científico lo valido. Pero eso sí, con la condición sine qua non, vaya como segunda terapia después de la medicina tradicional. La ciencia médica tiene una metodología científica contrastada y sobre todo fiable con respecto a nuevos tratamientos que debe ser la ciencia de cabecera para enfrentarse a la enfermedad, y esto es palabra de su científico de cabecera. Bueno, pues hasta aquí, Manuel. Me voy corriendo al médico. Sí. Tú no te miras la cabeza. Yo no me mido la cabeza. Aquí sabemos lo que es José con su medida, pero no hemos dicho si tienes menos o tienes más, que lo que pasa. Bueno, que explota la bomba. Puede ser. Muy bien, pues gracias. Bueno, pues hasta el domingo que viene. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí. hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos. Mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí. Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Bueno, y seguimos en las mañanas del domingo y tenemos con nosotros Alfonso Pastrana, que nos trae los recortes y que supongo que viene empreñado de cosas buenas. Buenos días, Alfonso. ¿Qué bueno. tal? Lo de preñado viene, pero cosa no sabes de qué, ¿no? Ya depende de nada. Si es niño o niña, ¿no? Si yo, por ejemplo, ahora mismo te digo que eres un chabacano, no sé cómo te lo tomaría. ¿Eh? Porque, bueno, pues. ¿Qué pensarías si te digo que eres un chabacano? Hombre, un chabacano parece muy... como muy... ¿Cómo te...? Pues mira, la RAE señala que chabacano es aquella persona que es grosera u ordinaria. Eso. O dice cosas de mal gusto. Pero resulta que además de esa definición del diccionario de la RAE, hay otra que no aparece en el diccionario de la RAE, pero que también es cierta, y es que es un idioma. Ajá. Es un idioma casi perdido, que aún hoy es hablado por miles de personas y que durante siglos se consideró grosero, fonética y estructuralmente, y propio de siervos y de gente sin cultura. Casi con toda seguridad, el lugar donde mayor arraigo tiene y ha tenido este peculiar lenguaje hispano-criollo, tan denostado por los que saben, es en una ciudad que se llama Zamboanga. ¿Y dónde está esa ciudad? Pues está en las Filipinas. Es una ciudad horizontal. De unos 900, lo de horizontal es porque es toda llena de casitas bajas, de unos 900.000 habitantes, con esas casitas de colores que hemos visto en muchas ocasiones en las documentales, y también de guetos absolutamente inasumibles. Es una ciudad que está situada en la sureña isla de Mindanao y que fue fundada por los españoles hacia 1635, en donde se edificó un pequeño pero sólido fuerte para albergar a su guarnición contra los ataques de los piratas, tan numerosos en aquella zona, ya en aquella época. Todavía sigue habiendo piratas en aquella zona. Este fuerte del Pilar perduró en el tiempo, así como la pujanza de sus habitantes, los chabacanos, que desde un punto de vista etnográfico no tenían entidad como tales, pero que se asimilaron en el grupo así denominado, unidos por un lenguaje común, originalmente sin escritura y por ende sin gramática hasta muy recientemente. En origen, los autóctonos lo que hacían era asimilar como podían el vocabulario de los hacendados españoles, muchos de ellos venidos de Cuba ante la deriva de los acontecimientos en esa isla, y fuera por empatía o por miedo, imitaban las palabras de los colonos y las transformaban en palabras, como decimos ahora, consecuencia muy habitual en los lenguajes híbridos o criollos. Con el tiempo alcanzaría un formato más noble e incluso arrastraría al turismo a escuchar aquella mal llamada verborrea de una veloz dicción prácticamente ininteligible. Ese extraño parloteo es probablemente uno de los lenguajes mixtos o de amalgama más antiguos que se conocen en el marco de las colonizaciones. Esta ciudad latina en el extremo de Asia, Zamboanga, tiene una infinidad de elementos toponímicos que bien recuerdan lugares o ciudades españolas. Incluso en la actualidad, el inglés impuesto por el imperio no ha arraigado en esta zona del suroeste de Mindanao, siendo el lenguaje coloquial y de corrillos el chavacano. El chavacano cuenta en la actualidad con el apoyo de académicos que pretenden dignificarlo. Por ejemplo, el doctor Torres elaboró un primer alfabeto para este sucedáneo del castellano local, que curiosamente incluye la letra Ñ. Hace ya cerca de 10 años que se publicó el primer diccionario de chavacano. Como lengua criolla española, y con el aval de ser herencia proveniente de las élites peninsulares, es parte del arraigo popular en la isla de Mindanao. Curiosamente, como he dicho al principio, contraviniendo la acepción de la RAE como lenguaje grosero o de poco estilo. Muy bien, muy bien. Por lo de chavacano. Este es el chavacano. Cuando decimos chavacano no pensamos que pudiera haber un lenguaje que se denominaba así. Y ahora voy a traer dos. Cuando decimos, se habla de una manera muy despectiva, ¿no? Sí, de, absolutamente, claro, sí, sí. Es un lenguaje burdo, grosero. Sí, eso es lo que tenemos. Ese es el pensamiento que tenemos. Yo creo que por eso se le puso chavacano en aquel momento, porque era esa la expresión que los colonos españoles tenían sobre cómo hablaban las personas que estaban tratando de imitarlo en aquel momento, porque ellos tenían otros idiomas. Entonces, se ha creado un idioma como consecuencia de querer utilizar otro. Algo muy, muy, muy frecuente en las colonizaciones, ¿no? Bueno, pues como decía, voy a terminar con dos noticias referidas a zonas dominadas por la, y perdonen si alguno se ofende, incultura islámica. Y vuelvo a hablar de Afganistán. Los talibanes, como ya hablamos la semana pasada, creo que fue, vuelven a ser de la suya y ya no solo prohíben acceder a parques y jardines de la capital, sino que también prohíben el acceso de las mujeres a los gimnasios y a los baños públicos. ¿Por qué los gimnasios? Pues, según el portavoz del ministerio de ese maravilloso administración que tienen en Afganistán, que se llama Ministerio de la Prevención del Vicio y de la Promoción de la Virtud, pues en los gimnasios hay entrenadores y estos son hombres y por tanto no pueden los hombres entrenar a las mujeres, no se puede permitir que haya mujeres en estas salas de gimnasio. Lo mismo han afirmado con respecto a los hamam, los baños públicos, donde tradicionalmente y durante siglos los dos géneros se han estado bañando, aunque separados, o bien si existía un solo hamam en horarios distintos, o bien con hamanes diferentes, pero ni siquiera eso es ya permitido en Afganistán. La explicación, pues actualmente se han desarrollado mucho en Afganistán y cada casa tiene un cuarto de baño y por eso no se plantea ningún problema para las mujeres que se bañen en sus casas. De esta manera continúa y se amplía la exclusión que están viviendo las mujeres tras las prohibiciones de este régimen autoritario. Quieren enviarlas a un agujero negro, muy negro, y hoy con el cierre de estas instalaciones pues pretenden una vez más encarcelarlas entre los cuatro muros de su casa. Y sus vecinos, los iraníes, pues tampoco llevan mucho mejor camino desde hace mucho tiempo instalados en ese dominio donde la legislación ligada al Corán como mecanismo de todo tipo de decisiones dentro de un Estado, pues en estos momentos se encuentra tremendamente contravenido como consecuencia de las manifestaciones que se están produciendo de una manera continuada en el país desde la muerte de la joven Mahsa Amini, que ya comentamos aquí también en anteriores ocasiones. Bueno, pues han dado un paso más y el Poder Judicial iraní ha emitido la primera sentencia de muerte contra un manifestante después de más de 2 meses de protestas contra este régimen de los ayatolás. en un escrito que hacen 227 parlamentarios del Parlamento iraní, que te da una idea de qué clase de parlamentarios son, dicen que el Poder Judicial debe tratar con decisión a los perpetradores de los crímenes y a todos aquellos que colaboraron y provocaron a los alborotadores. Y deben buscar castigos ejemplares. Es la primera sentencia de muerte desde que estallaron las protestas, pero los grupos de derechos humanos en el país se temen que no sea la última porque hay miles de encarcelados. El acusado, cuya identidad no ha salido a la luz, ha sido condenado a muerte por un tribunal de Teherán por delitos como provocar un incendio en un edificio gubernamental. Esto se podía considerar también serio en una cultura occidental. Perturbación del orden público. Y luego ya vienen cosas más curiosas. Reunión y conspiración para cometer un delito contra la seguridad nacional, salir a la calle a manifestarse, considerarlo un delito contra la seguridad nacional, es realmente tremendo. Y ya el último es realmente increíble. Así como por ser considerado enemigo de Dios. Ya, pero lo que demuestra el régimen iraní, sobre todo el régimen iraní ahora mismo, es con la represión su debilidad. Y lo que pasa es que esto puede durar mucho tiempo, pero el pueblo iraní se ha echado a la calle cuando la situación está muy difícil, ¿no? O es muy difícil. Sin embargo, ahí están todavía, ¿no? Sí. Claro, esto ha sido una mecha realmente, ¿no? Es una sociedad absolutamente controlada por los ayatolás, que tiene absolutamente limitado todo régimen de libertades en un país que, sin embargo, está bastante abierto a recibir, digamos, cultura de otros lugares, y que están viendo que ellos están en una situación cada vez menos amable o menos positiva, ¿no? Y se están revelando también como consecuencia de que hay mucho control desde el punto de vista del aparato político, pero las capacidades de generación de una economía sana y que les permita vivir a tantos millones de personas como viven en Irán, pues cada día está en una situación más crítica, ¿no? Y en una situación como esa, cualquier cuestión, pues es una chispa, ¿no? Y los jóvenes, pues, están siendo la punta de lanza de esta situación, ¿no? Han sido primero las mujeres, los universitarios, y ahora ya se están incorporando mucho y se están poniendo ejemplos de personalidades, digamos, de diferentes ámbitos en la sociedad iraní, deportivos, científicos, que están mostrando claramente su rechazo a esta situación. Sin embargo, como tú dices, bueno, eso lo que hace en régimen de este tipo es asustar, y la réplica es durísima, ¿no? Sí. Entonces, bueno, van a sufrir muchas miles de personas. Ya. Bueno, pues seguimos adelante en el programa. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí. Vamos con nuestro espacio de refranes, dichos y comparaciones, que una vez más nuestros amigos, nuestras amigas nos han trasladado para que los lancemos a través de las ondas, un domingo más, pues unos nuevos refranes. Y dice así: dieta y no receta y tendrás salud completa. ¿De qué te sirven los bienes si salud no tienes? Realmente este es muy... Lo decimos muchas veces. Por todos los santos, frío en los campos. Y otra vez, nuevamente vemos cómo los refranes nos llevan a un tiempo antiguo que hoy, este cambio climático que algunos no quieren reconocer que está pasando, pues nos lleva a pensar que esto de por todos los santos, frío en los campos, a ver qué frío hemos tenido en los campos este mes de noviembre ni nada, ¿no? El momento de los días de los santos era el momento de cambiar ya de ropa y de y sin embargo pues no ha pasado así y tampoco ha pasado tanto tiempo porque no, realmente en lo que es en la vida de un astro de un astro, ¿no?, de un planeta, pues 30-40 años, eso es nada. Claro. Nada, para que notemos tanto en cambio dentro de nuestra propia generación, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, continuamos que nos vamos a poner aquí ya muy filosóficos. Y ya se ha ido nuestro científico de cabecera y nos vamos a hablar de filósofos. Cuando llueve y hace el sol, sale el arco del Señor. El arco iris, vamos. El arco iris. Por la Virgen melonera, el verano ya está fuera. La pera dura, el tiempo la madura. A la plaza, el mejor mozo de la casa. Este yo no lo entiendo. A la plaza, el mejor mozo de la casa. No lo sé. Que pongan al más guapo del pueblo en la plaza del pueblo, se me ocurre, no lo entiendo. O que lo lleven a comprar para que consiga buen género por lo guapo que es. Ah, ¿sí? Las tanderas lo atiendan bien. Ah, pues también es verdad. Puede ser una explicación. Es verdad, a la plaza de la plaza de Abasto. Puede ser. Es que también. Ya han desaparecido. Hombre, ya las compras no se hacen tanto en las plazas de Abasto, pero antes sí había. Ya, pues sí, es verdad. En todo, en cualquier sitio. Yo no había... Bueno, pues seguimos. No haciendo viento, no hace mal tiempo. ¿Cierto? Tiempo ventoso, tiempo asqueroso. Ahí ha quedado... Dijo el sabio Salomón que el buen vino alegra el corazón. Y el malo también. Como le tengas tu querencia a la barra. Primavera seca, verano lluvioso y otoño desastroso. Cuando el cuco llega, ya está aquí la primavera. Si hiela por San Blas, 30 días más. de los santos a Navidad es invierno de verdad. Y aquí podríamos otra vez volver a decir que cómo han cambiado las cosas. Bueno, pues nada, amigos y amigas, gracias por esta aportación y una vez más os pedimos, por favor, que sigáis pues rellenando este espacio de refranes y dichos. Pues continuamos con el programa. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Bueno, y tenemos ya nuestra sesión de economía y con nosotros Alfonso, que vendrá con la cabeza llena de números y con cifras que irá desgranando, ¿no? Y la consecuencia política que tiene, que también nos vale. Buenos días, Alfonso, de nuevo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues hoy siento desengañarte, pero no traigo excesivas cifras. Algunas traigo, pero no traigo demasiadas. Hoy no va a ser más liviano para ti, para mí, porque ya los números no a mí me marean. Bueno, vamos a ver, como... Fíjate, María del Mar, hoy he pensado, después de la charla que tuvimos la semana pasada, que estuvimos hablando de la situación de la ayuda europea y mi preocupación al respecto, y tú terminabas precisamente la intervención diciendo, pues, oye, ¿qué pasa con las ayudas españolas? ¿Cómo las ves? ¿Cómo están? ¿Cómo funcionan? Y digo, pues mira, pues vamos a hablar de las ayudas españolas en este próximo programa, ¿no? Y pues he preparado un pequeño escrito sobre la situación de las mismas y mi opinión al respecto, ¿vale? Y quiero que partamos de un punto porque, bueno, luego siempre me decís que critico mucho y que me meto mucho, y como voy a hacerlo también en esta ocasión, pues claro, pues quiero partir de un punto inicial para que quede absolutamente claro, y es que yo creo de manera firme en la solidaridad y en la necesidad de usar los impuestos y los presupuestos nacionales como un mecanismo de mejora de la distribución de la riqueza, y que creo que ese es uno de los factores fundamentales que tiene que tener cualquier administración, porque ya la sociedad capitalista ya se encarga por su cuenta de ir generando riqueza y distribuyéndola de mala manera, y hay que poner a ese respecto coto de alguna manera, y la única manera que a mí se me ocurre es con una administración fuerte que tenga las ideas claras al respecto y que vaya buscando limar todas esas diferencias que se generan en el funcionamiento habitual de la economía capitalista en la que estamos. Por tanto, partiendo de ese punto, de que yo estoy a favor de que la administración tome medidas, lo que no puedo asumir es que la administración sea tan absolutamente incompetente en la toma de medidas. Y ya me he referido en muchas ocasiones a ello, las dificultades que tienen para poner en marcha determinadas actuaciones, para controlar esas actuaciones, para ser ellos los que las lleven a cabo, etcétera, etcétera. Y esto de la ayuda, pues mira, me sirve precisamente para hacer un relato del funcionamiento que tiene la administración al respecto y que yo creo que es manifiestamente mejorable. Porque otra de las cosas que hacen es utilizarlo como un mecanismo propagandístico, ¿no? Y bueno, en ese sentido, a mí me da la impresión de que muchas veces me toman por tonto en este respecto, y eso es de las cosas que peor me sienta. Sí. Ya lo demostré con mi amigo el Iberdrola, ¿no? Sí. Bueno, pues en cuanto a la situación de la ayuda, yo quisiera empezar porque normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se ponen en marcha en base a anuncios de propuestas escasamente precisas y que tardan además en plasmarse en normas muchísimo tiempo, y presentando en esas propuestas iniciales solo las ventajas y la bondad del gobierno de turno. Como un ejemplo que voy a ir poniendo de cada una de las cosas que digo, podríamos poner el famoso bono de 100 euros por hijo hasta los 3 años. Este bono, que ya estaba en funcionamiento para las mujeres trabajadoras, en octubre se anuncia que va a ser de carácter universal. Bueno, pues todavía seguimos pendientes de saber qué se considera carácter universal de este bono. Se le va a dar a todas las mujeres, se le va a dar independientemente de la renta, independientemente de la situación. Bueno, pues como yo digo siempre, pues tendremos que esperar a que el BOE de turno pues nos saque de esa cuita y sepamos qué es lo que representa. De momento es un anuncio positivo, pero que no tenemos fehacientemente la realidad. Eso sí, en octubre de este pasado. Eso ha sido en octubre. El mes pasado. Evidentemente, eso forma parte del... Es curioso, además, no sé si hemos hablado aquí, pero el Gobierno de España ha hecho una cosa muy, muy curiosa en esta ocasión. Ha presentado, por un lado, unos presupuestos del Estado, que han sido los que ha mandado el Parlamento. Pero, sin embargo, la Comisión Europea le ha mandado dos posibilidades. Ha mandado como dos presupuestos, ¿vale? Y en uno de ellos es donde se habla de esta medida y de alguna otra medida de carácter energético. Fin. No sabemos cuál va a elegir. Bueno, ya no sabemos Europa que le va a decir, pero cuál es el que lleva, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones, por ejemplo, es señalar muchas veces como ayuda y como algo muy positivo y que el gobierno se le ha ocurrido de una manera muy alegre y que está haciendo un enorme esfuerzo a limitar tributos que ya están, digamos, perfectamente asumidos por la inflación. Y me refiero, por ejemplo, a los recortes del IVA que se ha hecho, por ejemplo, en los impuestos eléctricos, ¿no? Como consecuencia de que se disparó los costes de la energía, en esa medida disparó también los ingresos provenientes del IVA de esa energía, de tal manera que la administración ya antes del verano, para el verano, había recaudado más de lo que tenía previsto para todo el año como consecuencia del IVA. Entonces, el que recorten el IVA es que deben de recortarlo porque no forma parte de... O se lo quieren dejar guardado como colchón para poner en marcha otras políticas o lo que sea. Pero, en principio, que no me digan que buenos somos, que hemos recortado el IVA. No, ustedes recortan el IVA porque ya tienen los ingresos previstos en el presupuesto y no tienen por qué apretar más al ciudadano en ese sentido, que ya está pagando más de lo que en principio debería pagar en ese IVA a todo lo largo del año. Lo mismo pasa con el tema de la repercusión del denominado mecanismo ibérico. Sabéis que hemos hablado aquí de que España y Portugal pusieron en marcha un mecanismo que está permitiendo reducir de alguna manera el coste de la energía y demás. ¿Coste del recibo? Sí, pero no dicen que ese tope que se ha puesto en el coste del gas se está midiendo en esa diferencia con respecto a lo que tendrían que percibir las eléctricas y va a suponer un coste que repercute sobre el consumidor y que tendrá que ir pagando a lo largo del tiempo, como ha hecho en otras ocasiones. Luego, no es una ventaja que nos esté dando la administración, es algo que está asumiendo el consumidor de una forma más dilatada en el tiempo, pero no es una ayuda como tal. Por ejemplo, por seguir contando sobre esas cosas. Hay normas que sobre lo que han anunciado, también, como lo hacen de esa forma tan escasamente precisa, luego, sin embargo, incorporan toda una serie de filtros y de limitaciones que coartan el ámbito de aplicación de lo que se quiere poner en marcha. El ejemplo más preciso y más claro que tenemos al respecto es el ingreso mínimo vital. Se puso como algo muy importante, sí, que iba a funcionar muy bien, y su triste desarrollo, en lo poco que sabemos, que es otra de las cuestiones, que sabemos poco de cómo está funcionando, una muestra de que esa cantidad de filtros que se le han puesto han limitado de una forma muy importante esa ayuda del ingreso mínimo vital. ¿Cuánto hay? ¿Se sabe cifra? Yo no te podría decir ahora mismo la cifra. Si tienes interés, en la próxima cita lo miramos. Era muy poca gente. Iba muy por debajo de lo que... Porque estuvieron hablando de... Creo que eran unas 500.000 personas las que iban a ser y iba un poco más de 100.000 o así, pero estoy hablando muy de... Muy a la ligera, sí. Sí, no me gusta a mí hablar de esa forma sin tener el dato por delante y ahora mismo no lo recuerdo con exactitud. Sí, yo también exactitud. Recuerdo que la noticia es que tenían previsto y no era nada lo que habían entrado. En el próximo programa te digo la información que tenemos, porque es lo que pasa claro. Con respecto, que es que ese tipo de cosas, normalmente, y es otro de los aspectos que luego señalo, solo tenemos información en base a noticias periodísticas puntuales, porque los mecanismos que tenemos de seguimiento son muy pobres, ¿no? Otra de las cuestiones que pasan con esta normativa es que tienen formulaciones muy farragosas. Sacamos normas que son muy difíciles de entender. Y hace poco ahora estamos en medio precisamente de una de ellas, ¿no? De la famosa ley del sí es sí. Sí. Y con ello, pues, dan lugar a interpretaciones por parte de la propia administración y dificultan su puesta en marcha e incluso la capacidad de entendimiento de la misma por parte de los afectados. ¿Cuál pondría yo como un ejemplo de esta normativa? Pues precisamente el llamado mecanismo ibérico. Si os leéis la ley en la que se pone en marcha el mecanismo ibérico, que yo os recuerdo que me la he leído entera y que no consigo enterarme del todo. Me enteré de algunas cosas, pero de todo no. Pues bien, eso es evidente, y si alguien es capaz de entenderlo y de calcular cómo le afecta a él ese tema del mecanismo ibérico, pues la verdad es que le doy mi enhorabuena y además le invito a que nos lo explique aquí en una sesión en cualquier momento, porque yo solo he llegado hasta donde he llegado y a saber que a los consumidores pagan de todas formas, ¿no? Ya. Los dos siguientes que no es poco. Los dos siguientes que voy a mencionar, entiendo que no son necesarios ningún ejemplo para ellos, porque desgraciadamente todas las normas en ese sentido son ejemplos de esta triste y dura realidad, y es la actuación lenta e ineficaz por parte de la propia administración en la puesta en marcha de la misma, su falta de automatización y su incapacidad para poner los medios necesarios para hacer efectiva toda esta ayuda. Y para eso, cualquiera de los temas de los que hemos hablado de ayuda, podemos decir que están afectadas por esta situación. Otro de los temas que a mí me preocupa, y probablemente sea de todos ellos, ahora mismo el que más me preocupa y más me llama la atención, es la dirección que tienen estas ayudas. Porque el gobierno, a lo largo de este último año, ha tenido, en mi opinión, una política errática de la fijación de cuál es el público objetivo de estas ayudas. Existen normas muy limitadas en su ámbito, junto a otras totalmente expansivas que apoyan a colectivos que ni siquiera están necesitados y que además son las más costosas. De tal modo que tenemos, por un lado, una limitación intensa y precisa de beneficiarios en asuntos tales como ayudas sociales a la electricidad, a la vivienda, al ingreso mínimo vital. Y por otro lado, tenemos ayuda al consumo de gasolina y de gasoil sin ninguna limitación por actividad o por renta. Parece que ahora va a haber alguna limitación, ha dicho la ministra de Hacienda. Pero vamos, no había que tener demasiada inteligencia para saberlo ya. Nosotros en aquel momento en que se salieron dijimos, ¿quién va a ser más beneficiado? El que tenga el coche que más consuma. Claro. ¿Y quién es el que tiene el coche que más consume? El más rico, ¿no? Claro. O sea que la verdad es que ahí se debía de haber puesto una fijación mucho más precisa en aquel momento, cuando además la demanda venía dada por los transportistas y no venía dada por el... Bueno, sí, evidentemente a todos nos viene bien que nos rebajen la gasolina, ¿no? Pero hay que buscar mecanismos que ayuden eso. Otra cosa que sobre la que yo he visto que no se ha generado ni debate ni preocupación y que sin embargo, en mi opinión, bueno, pues es una medida, son medidas que a mí particularmente como habitante del sur me duelen, es la concentración geográfica que está habiendo de un número importante de ayudas que contribuye a que sean las rentas más altas precisamente las más favorecidas. Por ejemplo, las ayudas al transporte de viajeros están concentradas en las poblaciones de mayor dimensión y consecuentemente también de mayor renta, lo que beneficia a las mismas y no a los más necesitados de otros lugares. Por dar alguna cifra, y aquí sí voy a entrar a dar alguna cifra, Pepe, pues por ejemplo, los presupuestos de 2023 recogen un importe de 3.419 millones para subvenciones al transporte, de los que 660 millones serán para el mantenimiento de la gratuidad de los billetes de cercanía y media distancia, la inmensa mayoría de los cuales están circunscritos a las áreas de Madrid y de Barcelona. Lo mismo ocurrirá con los transportes urbanos y metropolitanos. Madrid se lleva 127 millones, Barcelona 109 millones, Canarias 48 millones, estoy poniéndolos por orden de importe que se han ido llevando, Valencia 38 millones, Andalucía todavía no ha salido, que yo sepa, Andalucía es la región de mayor extensión y mayor número de habitantes, 8 millones de habitantes, Canarias tiene 2, ya está ahí, con 48 millones, Andalucía se lleva 25 millones. ¿Me explican la equidad en la distribución? Otra ayuda que es absolutamente discriminatoria geográficamente... Eso la corre... tiene nada que ver que gobierne... Cuestión política, ¿no? Yo creo que sí. No lo sé. No lo sé, ¿no? Yo creo que viene como consecuencia de que lo que se está intentando apoyar son determinados mecanismos de transporte y, claro, los mecanismos metropolitanos son caros. Entonces... Eso, porque están circunscritos a un área determinada. Córdoba no tiene área metropolitana. En Andalucía prácticamente la única área que se considera metropolitana, y yo no sé si está todavía reconocida, la de Sevilla. Entonces, claro, eso hace que, sin embargo, aparece ahí Canarias, ¿no? Yo creo que ahí, pues no sé, como tienen un sistema muy importante de transporte entre las diferentes poblaciones, ¿tiene algún tipo de ventaja al respecto? No lo sé, porque le corresponde tantos millones, pero tendría que a lo mejor investigarlo al respecto, ¿no? Pero es una realidad, ¿no? O sea, pensar, vamos, Madrid, Barcelona, pensar que 120 vamos y tanto y 109. Hombre, pensar que Madrid, que tiene pues menos habitantes que Andalucía, se lleva 127 millones, es decir, se lleva 5 veces lo que se lleva Andalucía. O Barcelona, 109 millones, que tienen los mismos prácticamente habitantes que tiene Andalucía. A Barcelona no, quiero decir en este caso la comunidad catalana. Bueno, otra ayuda absolutamente discriminatoria geográficamente es la correspondiente al consumo del gas. Yo no sé si esto habrá llamado la atención, pero para que no se pasen frío en el norte... Digo el norte, porque parece que esa medida está tomada para el norte, se subvenciona el consumo del gas pagando el diferencial de la tarifa con cargo a los presupuestos. Eso es algo que no se ha hecho en el caso de la luz. No se ha hecho. Mientras que los que consumen electricidad tenemos que pagar el tope, como he comentado anteriormente con el tema de tope, a la eléctrica. Es que el invierno en el norte es peor que el verano en el sur. ¿Es que el aire acondicionado en nuestra tierra no es tan necesario como la calefacción en la suya? Totalmente. ¿Por qué se financia de esa manera al gas frente a la electricidad? Yo no lo entiendo. Pues por lo visto no es lo mismo pasar calor que frío, y no es lo mismo utilizar la energía eléctrica que el gas. El Estado va a asumir el déficit generado por el límite al incremento de la factura de gas de más de 3 millones de clientes. Se ha comprometido ante Bruselas a financiar esa deuda en ese doble presupuesto del que he hablado, sí, con anterioridad, y lo hará para todo, tanto para los 1,5 millones de familias acogidas a la tarifa, que ya se beneficiaban de esa medida desde octubre del año pasado, pero que tenían que hacer lo mismo, pagar esa diferencia de tope a los emisores de gas, como hacemos lo de la eléctrica, como para los 1,7 millones de hogares que podrán entrar a partir de ahora, gracias a la extensión de las ayudas, no solo al consumo de gas individual, sino a las comunidades de vecinos con caldera central, que es otra de las medidas que se han tomado. Y es que esto ya es el colmo. Se subvencionan las calderas comunitarias. Las señoras y señores del barrio de Salamanca, pobrecitos ellos, estarán la mar de contentos. Seguro que van a votar al señor Sánchez, o a lo mejor... Es una medida para agradar a los altos funcionarios o a la izquierda ya establecida que se muda a los buenos barrios madrileños. Para remarcar esta visión de maltrato a la renta más baja, y que no es una opinión mía solo, o si lo prefieren, de falta de afinamiento de las medidas emprendidas, para no hablar de maltrato, voy a utilizar un informe que ha salido de la IRF. La IRF es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que es la institución que se ha creado para velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas. Es un organismo de la propia administración del Estado, no es algo precisamente que no esté cerca de ellos. Y en dicho informe, la IRE, que lo ha presentado el pasado mes de octubre, considera que las principales ayudas para cubrir los gastos energéticos y de transporte son completamente regresivas. Es decir, las personas que más renta tienen son los que más fondos reciben frente a los más pobres, que son las que menos dinero de las subvenciones obtienen. Tan esto es así que, según este organismo, el 10% de la población con mayor renta ha recibido por esta ayuda alrededor de 1.800 millones de euros, mientras que el 10% de la población con menor renta recibe por dichas subvenciones la mitad, 900 millones de euros. Claro. ¿Cuántos han sido las de mayor renta? Tienen Sevilla en lugar de Ferrari, que eso se nota. ¿Cuánto han recibido los de mayor renta? ¿No? 1.800 millones. La mitad. Bueno, la mitad, 1.800, 900. El análisis que hace la IRE viene además a demostrar que, pese a dar más fondos a los más ricos, el impacto sobre los bolsillos de estos es prácticamente nulo, ¿no? El alto nivel de su renta hace que los gastos en estos bienes de primera necesidad para ellos sean poco perceptibles y de pequeña importancia. De hecho, en relación con sus ingresos, estas ayudas apenas le suponen el 0,9% de sus ingresos. Todo lo contrario de lo que ocurre con los hogares con las rentas más bajas. El impacto de las ayudas, pese a ser menor en términos absolutos, ya hemos visto que es la mitad, sin embargo, ocupan o sirven a gran parte de su economía. Su nivel de renta es tan bajo que, pese a que reciben menos fondos, esto le supone, sin embargo, el 17% de su renta. Esto es así porque tienen que destinar una parte importante de los ingresos que perciben precisamente a cubrir esas necesidades básicas subvencionadas y, por tanto, les obliga a consumir mayor volumen de sus ingresos en estas actividades. Y hay que señalar que esto es así además porque algunas de las ayudas, como las del gas, el carburante o el transporte de tren de media distancia, el gobierno va dando cada vez más ayuda cuanto mayor renta se tiene. Por ejemplo, la reducción del IVA o de los impuestos a la electricidad tiene un impacto absolutamente homogéneo por niveles de renta. Claro, es evidente, ¿no? Le reducen a todo lo mismo en función del mayor gasto o menor gasto, es exactamente lo mismo. Es absolutamente indiferente a los niveles de renta. Mientras que la rebaja del IVA sobre el gas o la bonificación al consumo de combustible se concentra precisamente en las rentas más altas, que son las que utilizan estos bienes. También critica el informe el componente territorial al que yo antes me he referido. Las subvenciones al transporte, en concreto, señalando que los resultados que se obtienen para las bonificaciones al transporte metropolitano, cercanía o media distancia, tampoco muestran focalización en los niveles inferiores de renta, sino más bien al contrario, al concentrarse estas infraestructuras en ciudades que en general presentan un mayor nivel de renta. A todo lo que ya hemos hablado sobre las ayudas, solo me queda que añadir la picaresca, como que forma parte de nuestra cultura, ¿no? Y surgen múltiples situaciones en las que las subvenciones son indebidamente percibidas o indebidamente usadas. Y para muestra, el más pequeño de los botones es lo que ahora está ocurriendo con el bono cultural, por ejemplo, ¿no? Del que, desgraciadamente, pues ya se está haciendo un uso torticero y fraudulento, vendiéndose con descuento por Internet. Y por último, un elemento del que yo no ya me causa fatiga hablar, pero es que no hay manera de que, claro, yo soy una voz que clama en el desierto, ¿no? Y me refiero a la falta de mecanismos de control, seguimiento y auditoría de las ayudas que nos ofrezcan una información precisa sobre el número de personas afectadas, sobre su coste, mientras que solo obtenemos información periodística o presupuestaria puntual, carente además de toda continuidad en su seguimiento, lo que nos dificulta enormemente a las personas que estamos interesadas en ello, al menos, la evaluación de las medidas y la valoración de su efectividad. Bueno, pues nada. Este es mi pensamiento crítico, como se diría, bueno, sobre la situación de las ayudas, que yo defiendo, que creo que son absolutamente necesarias y precisas, pero que, en la misma medida, pienso que es necesario y preciso que, cuando se pongan en marcha, no se hagan con carácter publicitario, no se hagan con carácter de búsqueda de votos, y se hagan pensando de verdad en las personas que lo necesitan. Y si eso lo hacemos bien, Y si destinamos los recursos de forma adecuada dentro de la propia administración y nos dedicamos a contratar consultoras, y si hacemos nuestra tarea de una forma adecuada, las ayudas llegarán a donde tienen que llegar y tenemos, el Estado español tiene capacidad económica suficiente como para llevarlas adelante. Esto es un poco, a mí me recuerda a lo que nos ocurre un poco con el agua. El agua de la que tanto nos quejamos continuamente, de que tenemos falta de agua y demás. Yo tengo un amigo que es catedrático de Ingeniería Hidráulica aquí en la Universidad de Córdoba y me dice que el problema fundamental del agua no es la falta de agua ni lo que consumen los vecinos de agua duchándose, sino que no cambiamos las cañerías desde hace mucho tiempo, que tenemos unas pérdidas enormes en el transporte del agua, sobre todo en el regadío. ¿Vale? Pues esto da un poco esa impresión. Tenemos recursos, no los perdamos por el camino, dándoselo a consultoras, poniendo los temas tarde, dando ayudas a quien no lo necesita o permitiendo que exista la picaresca. Hagámoslo bien. Entiendo que tampoco es tan difícil. Pero muchas veces los partidos políticos utilizan todo este tema de ayuda como una base de propaganda. Y eso es una equivocación. No hace falta que lo sepamos tanto, sino que llegue a la gente para los que se ha preparado las ayudas, ¿no? Que lo que tú dices, que no faltan, que hay también una falta de control. Que todas estas cosas, yo creo que serían la idea de un Estado moderno ya, un Estado con mecanismos que yo creo que tenemos a mano, ¿no? Tenemos una potente administración, tenemos cientos de miles de funcionarios capacitados. Por tanto, sí que sí. Y tenemos recursos económicos amplios. Y además contamos en ese sentido con una capacidad de la que hemos hecho uso cuando nos hemos tenido una necesidad perentoria, como ha sido en el momento del COVID. Se ponen en marcha también mecanismos extraordinarios. Es decir, que existe esa posibilidad. El tema electoralista es absolutamente fundamental en este caso, ¿no? O sea, evidentemente los gobiernos lo que pretenden fundamentalmente es su reelección. Y un mecanismo de conseguir la reelección, pues es repartir, ¿no? Es un mecanismo súper conocido a través de los siglos. Yo te doy, tú me das, ¿no? Uh-huh. Aún así, Alfonso, yo creo que eso es una equivocación de los partidos políticos. Los partidos políticos, en su idea de volver a gobernar, no tiene que estar basado en hacer una política que no, sino en que en hacerlo bien, en hacerlo bien y demostrar. Pues esto es lo que tenemos que. Yo estoy de acuerdo contigo. Desgraciadamente, mi percepción de la realidad no va por ese camino, ¿no? A lo largo de algunos añitos que uno ya tiene, ¿no? Ya. Pues nada. Bueno, pues nada, aquí estaremos. Gracias, Alfonso, por estar con nosotros. Y yo he sacado aquí notas que ya las haremos llegar también, de cualquier manera, ¿no? Bueno, Alfonso, hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene, ha sido un placer. Volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos. Mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme. Estreche mi retrato con frenesí. Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. En los domingos de Paradigma, los libros. Bueno, y estamos en nuestra sesión de los libros y hoy está con nosotros a través del teléfono Uchi, que esta mañana ya ha estado haciendo sus tareas, enseñando a personas mayores a leer y bueno, pues nos va a contar alguna cosita de ello, ¿no? Uchi, Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Dime. Pues muy bien. Yo me alegro. Cuéntame. Bueno, lo primero que nos tienes que contar es que ¿qué libro estás leyendo ahora? ¿O has leído? Bueno, a ver, estoy leyendo un libro y volvemos a leer todas las niñas que yo le digo a las de mi grupo, que tienen todas más de 80 años. Estamos leyendo El Principito. Ya. Que es una dulzura de libro. Todos tenemos en nuestras casas un principito en español y posiblemente otro en francés que le mandaron los profesores a nuestros niños. Y en cierto modo le pasa como al Quijote, como nos obligan a leerlo, pues no lo leemos. Sin embargo, yo he descubierto que El Principito es una dulzura, vamos. Es un libro de filosofía, es un libro de poesía. Es un libro donde se describen todas las personalidades que existen y que no las vamos viendo, pero existe, bueno, pues la gente quisquillosa, la gente criticona, la gente egoísta. Y en fin, el libro para mí es una delicia. ¿Y cuál es, si cuál queréis, es su...? Lo explico un poquito de su autor, que era un francés, que se llamaba Antoine Marilla Jean-Baptiste Roger, conde de Saint-Exupéry. Anda, cuando me oiga la compañera esta francesa, verá lo mal que hablo francés. Pero bueno, es el autor de este libro. Este hombre nació en Francia en el 1900 y era una persona llenita de fantasía. Falleció joven, porque con 48 años ya falleció. Y él, pues, él siempre tuvo muchas inquietudes y muchas fantasías. Él desde pequeñito ya tenía inquietudes, quiso ser piloto, él quiso ser pintor, él quiso ser un montón de historias. Antoine Saint-Exupéry, que bien hablo yo el francés, pues resulta que hace poco antes de que escribiera este libro, bueno, él llegó a ser piloto de aviación, estuvo en la Guerra Mundial, estuvo en nuestra guerra, y después de la Guerra Civil estuvo un accidente con su avión y cayó en el desierto del Sahara. Allí escribió un libro que se llamaba, basándose en aquello, escribió un libro que se llamó Piloto de Guerra. Pero bueno, ese fue un libro que por ahí anda, pero que es mucho más formal que el otro. Después, basándose en lo que él vivió en el Sahara, pues decidió escribir El Principito. El Principito se basa también en el accidente que tiene el piloto en el Sahara, pero allí echa ya más la fantasía. También se dice que cuando tuvo el accidente con su compañero, pues que tenía alucinaciones. A lo mejor porque estuvieron días sin comer y sin beber y lo pasaron fatal. Entonces, entre lo que vivió y lo que se imaginó, él nos escribe esta obra solemne, maravillosa, preciosa, que yo le recomiendo a todo el mundo, que es El Principito. Él, mira, si os digo el primer capítulo, donde él nos cuenta, bueno, que tiene un accidente, que se cae con un accidente con el avión, que está en el Sahara, en el desierto, y que se despierta y se encuentra con un principito. Y ahí empieza su historia. Pero él primero te dice que cuando él era pequeño, él quería ser pintor. Pero él fue a un museo de la naturaleza y allí decía que las boas se comían las piezas enteras de animales sin masticar y que se ponían muy gordas porque se habían tragado toda la cosa aquella, y entonces se tiraban 6 o 7 meses durmiendo para poder hacer la digestión. El pobre mío del Saint-Exupéry, que el protagonista del libro, ¿no? Pues resulta que va y pinta un día una boa con un elefante dentro. Él veía, porque él tenía ojos de poeta, ojos de pintor, pero decía a todo el mundo, ¿esto qué es? Decía, ah, pues esto es un sombrero, y el pobre se desilusionaba. Le pintó otra vez la boa con el elefante dentro, y la gente igual, ¿vale? Entonces yo de ahí sí que saco un mensaje muy importante, y es que cuando los niños vienen del colegio, porque le decía a todo el mundo, mira, déjate ya de pintar y hacer dibujitos. Lo que tú tienes que hacer es estudiar matemáticas, francés, geografía, idioma, pero esto no te va a dar de comer. Entonces el pobre se decepcionó. Claro, él quería ser pintor, pero sus padres hicieron lo que hacemos todos los padres. Déjate de garabatos. Entonces eso me parece un mensaje muy importante para los padres, que cuando nuestros hijos vienen con un dibujo, le decimos no pierdan más el tiempo con un dibujo, con una guitarra, con una canción que han hecho, con algo artístico, pues nosotros le decimos por ahí no. Entonces, a partir de ahí, que ya se siente defraudado el pobrecillo, porque él quería ser pintor, pero luego intentó ser piloto de aviación, tampoco le aprobaron. Total, el pobre lo pasó muy mal, muy mal. Y a partir de su vivencia en el... Yo os voy a decir una cosa, yo hablo sin guión, así que igual me voy para arriba que para abajo, lo siento. A partir de esa vivencia... Yo te iba a preguntar... Uchi, te iba a preguntar una cosa que yo creo que en todos los libros... ¿Tú cuáles crees que son las enseñanzas más importantes del Principito? Pues mira, el Principito habla como que es un niño. Y el Principito nos enseña a que los mayores le damos importancia a lo que no tiene importancia. Los mayores todos tenemos que cuantificarlo. Los mayores todos tenemos que medirlo. Mira, el Principito vivía en un asteroide y nos cuenta el libro que un científico que venía de allí, de la parte esta de donde están todos los magos de Oriente, se presentó a defender su tesis de que había descubierto un asteroide, y como iba vestido, como se vestía allí, no lo dejaron ni leer su propuesta. Al poco tiempo resulta que esta parte de Oriente se empieza a europeizar, la gente empieza a vestir como nosotros, y este mismo sabio viene a defender su tesis otra vez, pero vestido con un traje de marca, elegantemente vestido. En ese momento todos lo escuchan y ya puede registrar su asteroide, que era el B612, lo puede registrar porque él ya viene vestido como los cánones nuestros dicen que hay que vestir. El Principito siempre dice, los mayores no tienen remedio, los mayores no miran nada más que cosas que no tienen valor. El Principito, por ejemplo, él se enamora de una flor que nace en su país, y esa flor empieza a abusar de él. Abusar de él, vamos a ver, materialmente, ¿no? Procura que no me dé el aire, procura... Entonces, el Principito lo que nos hace es que rasquemos un poquito debajo de las cosas y veremos que lo realmente maravilloso ni lo podemos medir, ni lo podemos contar, ni tiene color, sino que son cosas mucho más importantes. Para mí, esa es la enseñanza del Principito. Yo les recomiendo a la gente mayor, sí, mayor como yo, que tengo 73 años, que cojan el Principito y se lo lean. Yo os aseguro que hoy, que bueno, pues en mis clases estas que yo doy, magistrales, no sé, magistrales, pues... Por decir cositas, ¿no? Hoy les he dicho yo, venga, vamos a sacar otra vez el Principito. Y ellas se leen el Principito, que algunas hasta se emocionan. Porque el Principito nos habla de humildad, nos habla de conocimiento, nos habla de igualdad, sí, nos habla de los tipos de gente que somos. Y luego el Principito cuando se va dice, pues yo, si miras para el cielo, y tú ves allí las estrellas y tal, por alguna estrellilla de aquellas chicas se dio, ¿no? O sea, a mí, el mensaje que me da el Principito es que tenemos que ser humildes. Muy bien. Y tenemos que rascar Uchi, debajo de lo que vemos. Uchi, entonces dime. Esas son las, digamos, las enseñanzas que nos da. Ahora, además del Principito, ¿tiene algún libro que recomiende a nuestros oyentes? Ahora mismo yo no lo tengo preparado, pero no, pero no, sí, a mí me parece muy bien que ya con que el no Principito... Se me ocurre, pero yo, como siempre estoy leyendo, Sí. Pues siempre tengo libros. Bueno, pues. Mira, el otro día, yo es que no me acuerdo del autor, que debería saberlo y se me tenía que dar la cara de vergüenza. Hay un libro que la gente confunde con la película, que es sobre la vida del cordobés y que se llama O llevarás luto por mí. Sí. El libro de este hombre, que es francés también, sí, ese... nos cuenta una historia maravillosa del principio de la guerra civil, hasta después de la guerra civil, o ya va encajando, nos cuenta toda la historia del cordobés con el tipo este que era su manager, su apoderado y demás. Yo recomiendo que la gente se lea el libro este. Oye, entonces tenemos ya dos títulos y ya no nos queda mucho tiempo, que uno es el Principito y otro O llevará el luto por mí. O llevará el luto por mí, pero no es de la película, que la película es folclórica. Ya. El libro. El apellido es Colin. No recuerdo exactamente. Sí, Colin, con dos L. Eso es. Se escribe Colin. Bueno. Pues no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, pues ya está. Pero a mí que me ha gustado muchísimo. Está, bueno, pues me muy bien. Me parece que ya no está en circulación, pero se puede sacar por internet. Eso es. Bueno, pues entonces tenemos dos títulos que nos recomienda, que le recomienda a nuestro oyente Uchi, que son El Principito y O llevará el luto por mí. Bueno, encantado de estar contigo. Encantada Uchi. Yo de estar con vosotros. Y muchas gracias, ¿eh? Venga, un abrazo. Gracias, igualmente. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos. Bueno, pues casi estamos llegando ya al final del programa de este domingo. Y bueno, como es habitual desde hace una semana aquí, pues lo terminamos con el espacio histórico literario de Mientras el río baja, de nuestro querido amigo José Luis Rodríguez Lara, que tan amablemente todas las semanas pues nos manda un texto, y este domingo nos manda un texto que se llama La inmortalidad, y dice así: me gustaría saber la reacción del hombre al conocer por vez primera el fenómeno de la muerte y cuánto tardaría en enterarse de su alcance. Antes vería que se moría un animal y luego acaso el hombre. Al inicio quizás creyera que el hombre se dormía con otra clase de un sueño, distinto del común. Después le parecería que dormía bastante, que no se despertaba, y luego que dormía demasiado, en exceso, y que se empezaba a palidecer. El pariente sorprendido se alarmaba: no se mueve, no respira. Le pellizco y no se queja. Le vuelvo a pellizcar y no sangra. Y así lleva 3 días. El hombre llegaría disgustado a una conclusión trascendente: el animal muere y el hombre también muere. Así, la muerte existe. Tremenda realidad. Existe la mortalidad y no la inmortalidad, en la que quizás el hombre de principio creía, si no soñaba. No somos inmortales. Rotundamente, el hombre es mortal. Entonces este no vería un sentido en la vida. Hasta sabría por qué se nace, pero ignoraría para qué. Quizá pensaría: se nace para vivir, amar, comer, gozar. Luego, con honda tristeza, se enteraría que hay un límite. La existencia será larga o corta, amable o ingrata, pero fatalmente limitada. A esta fe existencial no solo se le había puesto lindes territoriales, sino también temporales. Así, el hombre no era un ser creado con destino de vida, sino creado con destino de muerte. Un ser para la muerte. No es inmortal. ¿Cuál es su papel entonces? Vivir es una preparación para la muerte. La vida se ha de vivir como una especie de prólogo, la muerte como un texto, y quizá haya un epílogo que dé razón de todo ello. Sintiéndose perdido para superar la muerte, el hombre llega a despojarla de su gratuidad y la dota de un sentido cultural, creando mitos, ritos y dioses, y acaba aceptando que la muerte es el paso necesario de la vida aún más allá. El hombre parece destinado a ser un huésped para un hotel desconocido, el más allá. Luego, este destino desconocido y postrero se ha de suponer mayor, trascendente, de modo que hasta merezca antes experimentar una vida y conocer finalmente una muerte. Cabe aún otro pensamiento. El hombre había de hallar algo que le aliviara su tristeza y desencanto. El hombre muere como el animal y como la planta, pero hay una diferencia entre estas muertes. El hombre, como el animal, aquí se acaba, pero la planta muere para renacer y volver a una existencia nueva. Nos estamos acercando a la idea de la reencarnación. Y el hombre descubrió el consuelo de morir, pero menos. ¿Qué descubrió? Primero creyó descubrir que el ser humano es un compuesto de cuerpo y espíritu. De los dos componentes, el primero sería finito, temporal y caducable. Y el cuerpo, pero el otro sería inmortal, eterno o casi, e intemporal, el espíritu. Para algunas religiones, el hombre es resultado de la unión de un cuerpo y un alma, o mejor, cuando éste es concebido, ya va provisto de cuerpo y espíritu. La reencarnación. La parte espiritual del hombre no muere, sino que va a encarnarse en un cuerpo nuevo, renace en otro hombre y así no muere. Reencarnación del alma después de la muerte en otro ser vivo y en función de los méritos alcanzados en la existencia anterior. El hombre seguía descubriendo. La vida individual, por tanto, es una sucesión de vidas en el tiempo, una perpetua migración, metempsicosis, moción, peregrinación o traslado del espíritu de un cuerpo a otro. Tú elige el nombre. Luego vendría el cristianismo, con su juventud y virtud que postuló. Sí, el hombre consta de cuerpo y alma y sufre la muerte de su cuerpo, pero su alma puede gozar de la esperanza de un más allá, donde allá viva al final de los tiempos, donde se podrá reunir nuevamente. Según ciertas religiones orientales, la doctrina de la reencarnación depende del karma, la idea de que las acciones realizadas de una persona en su vida repercuten poderosamente en su sucesiva existencia en otras vidas. Declaran que el espíritu de un hombre puede pasar a otro hombre, peregrinación que ocurre cuando un ser se genera o muere. Bueno, es otra forma de buscar la tal pretendida inmortalidad. Este texto es original de José Luis Rodríguez Lara, Lestani, 2022. Y con él hemos llegado ya al final de nuestro programa. Así que tengan un feliz domingo, que nosotros vamos también a procurarlo. Vaya, y nada, y una feliz semana. Como decimos, procuren ser felices esta semana y nosotros os esperamos en el domingo que viene con los domingos de Paradigma. De tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad